autopista del Oeste se elevaron dos accidentes, demora de 10 minutos. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados, la humedad 92%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? Muy buenos días, señoras también. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía. Cometí un error bien típico de los lunes, digamos. Salí apurado de mi casa y me olvidé los anteojos. O sea que estoy viendo así como nebulosas. Veo una nebulosa. ¿Cómo? ¿Te olvidaste los anteojos? Le reconoce la voz, eso es lo bueno. ¿Y vos quién sos? Perdón. Yo soy Carlos. Ah, ok. Yo soy Lucho. ¿Cómo te va, Carlos? Bien. Ya nos reconocimos, ya ubicamos rápido, ya está a la derecha de la mesa la señora Ottaviano, está a la izquierda. ¿Cómo le va, Ottaviano? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucho. Y vos que no ves nada, te cuento, sí. Ganó Nadal, acaba de ganar el Roland Garros, ya sí, señor. Mirá vos, porque le quedaban un sete dando claro, vuelta, mire, 6-4, 6-3, 2-6, 7-5. Era obvio que si cambiaban del día de ayer al día de hoy, porque ayer la pelota iba más rápido, me parece que le estaba conviniendo el partido a Djokovic, por eso sí. De última, digamos, en los dos últimos sets se los ganó así como medio, tomá, ping. Como tiki, ahí está, tiki. Le di la noticia, acaba buena de noticia. Ganar nada. Justo en este momento, recién lo vi a Santiago Lucía, lo que pasa es que estaba encubierto, Santi. Venía como un agente encubierto, estaba con algo en la cabeza, qué sé yo, y dije, vos sos Santiago, porque yo también como lo veo poco ahora, digo, vos sos Santiago, y me dijo, digo, uy, no, me estás agarrando para la chacota, dije yo en ese momento. Para el churrete. Que nunca sé quiénes son, ni chacota ni churrete, digamos. Nunca logré identificar. Eso. Un dúo de payasos. Y los famosos payasos, chacota y churrete. Totalmente, o sea, y además son como payasos de la década del 50, ¿verdad? Sí. Hay algo de eso. ¿Qué dices, Santi? ¿Cómo andas? Buen día. Lucho, me ves a la distancia. Ahí te veo. Los binoculares. Bueno, preocupado con algunas noticias que aparecieron esta madrugada. Sí. O sea, hay una estrictamente deportiva que recién daba Cintia, que es la victoria de Rafa Nadal. Y hay una luctuosa, digamos. Exactamente. Después del partido de River, falleció esta mañana en el hospital Pirovano Gonzalo Saucedo, simpatizante de River, un pibe que tenía 21 años, y de acuerdo a los primeros comentarios e informaciones que llegan a través de lo que sucedió después del partido de River, tiene que ver con una nueva interna de la barra River Platense. Sí, lo cierto que esta mañana volvió a morir un pibe, otra víctima que deja el ambiente del fútbol. Así estamos. Bueno, vamos a tratar de hablar después un poco más sobre el tema. Voy a saludar a alguien que está con nosotros, Ojitos de Miel. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, buen lunes. ¿Cómo arrancaron? Bien, todo en orden. Muy bien, muy bien. Una mañana con 5 grados 2 de temperatura. Pues es que yo salí engañado, che. ¿Por qué? Salí engañado y sin lente, las dos cosas. O sea, engañado porque pensé que iba a ser más calor. Me habían batido como que había 15 grados hoy. Entonces dije, vamos con los 15 grados. Venía la primavera, ¿viste? Claro, yo venía feliz. Dije, bueno, esta semana se terminó la fresca, qué sé yo. Me salgo a la casa, casi me muero. Pues es que yo no sentí tanto frío. Está fresca, pero sin Quintina estábamos en 15, sí, 5 pero grados. Sí, no me hizo tanto daño como en otras ocasiones. Pero qué sé yo, es cuestión de percepción, entonces. 5-2 en este momento, la temperatura 93% la humedad. Para hoy 17 grados de máxima, ¿eh? El cielo parcialmente nublado, anublado, viento leve a moderado del sector norte para el día de hoy. Mañana hay pronóstico de lluvia en la mañana, en la tarde, pronóstico de lluvia que se extiende hasta el día miércoles. Mañana 18 de máxima y el miércoles 23 grados de máxima. Si llueve, ya están avisados. Me parece muy bien. ¿Cómo anda, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una linda mañana. ¿Qué tal el fin de semana para usted? Lo veo prístino, plácido, playero en esa cara. Dije, muy bien, muy bien, muy bien. Estuvimos reunidos, ¿no? Estoy preparándome un traje. ¿Con quién estuvo reunido? Perdón. Con mis amigos, los caceroleros. Y me estoy preparando un traje. Fabuloso, que voy a pasar la sorpresa de la próxima convocatoria. ¿Y nos puede dar un adelanto para tener una idea? ¿Convocatoria de qué? ¿Qué verde. Verde, un traje verde. Ay, qué creativo. ¿Y la convocatoria por qué es? No sé, pero mi traje es verde. Mi traje es para la próxima cacerolada, Ulanowski. Sí. Verde. Pero verde, a ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Verde sí. Por ejemplo, como la lechuga o verde como el dólar? Tibio caliente. Tibio. Tibio caliente. Me hice un traje de un billete de dólar, donde yo estoy en la cara de Washington, que es realmente increíble. Que sería un Magallanes, en realidad. Claro, claro, un George Magallanes. Me parece que es una de las alternativas que tiene Magallanes, si quiere atesorar verde. Sí, digamos. No, porque realmente es muy lindo. Lo voy a utilizar ahora. No sé cuándo es, pero lo voy a hacer. ¿Uno de sus amigos escribió en La Nación, por casualidad, una carta de lectores, o fue usted con un hombre encubierto hoy? ¿Se fijó o no? No. Ah, bueno, después fíjese. Sí, fíjese en la carta. Que dice que las cacerolas están como vacías. Sí, no tiene desperdicio. Tírame el título. Si querés, pásamelo que te lo marco enseguida. Están escribiendo cartas a los lectores. Bueno, es una de las costumbres que hay. ¿Les parece que empecemos con una musiquita? Él es León Gieco. ¿Cómo gusta esta canción? Sobre todo en invierno. Sobre todo cuando te ponen trabadas. Sobre todo. ¿Cómo te va, Nazarena? En operación técnica hoy, Nazarena, Marita Zacaturburo en la coordinación general. Y nuestro combo de chicas: Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Nora D'Asensio, Paula Nicolini. Que están con el cancán, yo no sé por qué están con la onda cancán. Pero bueno. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies. De mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Va a venir Pedro Brígel en un ratito para acá, señores. ¿Y saben quién más? ¿Quién? Ah. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber. Quizá otra boca roja encontraré. Siempre. Estoy contento, Santi, ¿eh? ¿Por qué? Porque me parece que quedamos ahí en la puerta. Bueno, pero tienen que ganar primero. Hoy a las 2 de la tarde, ¿sabés qué? Me voy a morfar el televisor, así lo voy a hacer con pan y pan. Y bueno, en caso de que gane Rosario Central, se asegura la vuelta a la primera división. River todavía tiene que sacar, para asegurarse y dependiendo de sí mismo, 4 de 6. Que es probable que lo haga. ¿Por qué entonces Rosario se asegura? Y porque lo supera River por 2 puntos si hoy le gana Patronato. Y ya está. Un punto bajo, pero con un partido menos. Exactamente. Y juega hoy en la cancha de Colón. Ajá. Con seguramente cerca de 20.000 canallas. Por más que sea lunes, a las 3 de la tarde, horario laboral, lo que sea. Que los tipos vuelven a primera y no les importa nada. ¿Sabés qué pasó con la Virgencita de Colón? La sacaron, no sí, está. Claro, no nos va a molestar, digamos. No, la sacó el Chino Porque García. Tiene mala onda, me parece. Que el Chino García la sacó, ¿no? El Chino García, exactamente. Fue el encargado de llevarse la. Se la llevó y la rompió el Chino García en un acto totalmente demoníaco, digamos. Estaba poseído en ese momento. Tanto quilombo que tuvo el Chino García en su carrera también. Ese es el menor. De la Virgen, sí. Al solitarios. ¿Cómo te va, ojitos de mierda? ¿Cómo andas? Pero muy bien, che. Te veo que pasaste un buen fin de semana. Pasé un buen fin de semana, por Me parece suerte. Muy bien, porque viniste como acalorada y con pilas y todo eso. Liviana, ¿viste? Sí, liviano. Bueno, repasamos entonces. 5 grados 2 en este momento, 93% la humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y estará bastante nublado el lunes, según lo que anticipa el Servicio Meteorológico, que para mañana y pasado habla de lluvias. Hablando de hablar, sí, la gente que quiere hablar y comunicarse con nosotros puede hacerlo al 4999-8700 dejando mensajes grabados, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. En Facebook estamos en Mañana Más y el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Hasta las 12, Mañana Más. Muy bien, una de las noticias de la mañana tiene que ver con Máximo Kirchner, que fue internado hoy a la mañana, muy temprano, como alrededor de las 6 o 7 de la mañana, vino de Río Gallegos y llegó a Aeroparque y de ahí lo trasladaron rápidamente a una clínica, tengo entendido yo que en la clínica Austral, allí en Pilar, donde había sido operada la presidenta a principios de año. Vamos a comunicarnos ahora con Hernán Mundo, que está en el Hospital Austral allí, con el tema de Máximo Kirchner, que está internado. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí ubicado sobre la avenida Perón, a metros del Hospital Austral, en el ingreso exactamente de este hospital universitario, como vos bien mencionabas, el mismo lugar en donde fue intervenida la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la extracción de tiroides a comienzo de año, aguardando algún tipo de información oficial. Por tanto, todo lo que digamos de aquí en más es tentativo, tiene que ver con algo hipotético respecto del estado de salud de Máximo Kirchner, como vos bien mencionabas, trasladado durante la madrugada de hoy a la ciudad de Buenos Aires con carácter de urgencia, con el Tango 01 operando desde Río Gallegos, la presencia obviamente de Cristina Fernández de Kirchner, que había estado el fin de semana en la provincia de Santa Cruz, que regresó a la capital santacruceña para acompañar a su hijo en este traslado, como decíamos, a la ciudad de Buenos Aires. 6:15 de la mañana aproximadamente ingresó Máximo Kirchner a este hospital, sin que se sepa a esta hora todavía cuál es su cuadro de salud. En principio con un cuadro de artritis en su rodilla derecha, más exactamente monoartritis, así se lo menciona a esta afección, sumada a un fuerte cuadro gripal que habría tenido durante el fin de semana Máximo Kirchner, que obligó a que tomara medicamentos y que en principio le habría provocado algún tipo de malestar también gastrointestinal. Pero esperamos algún tipo de información de carácter oficial de este hospital, que suele moverse con bastante hermetismo. Lo observamos obviamente cuando fue la internación de la presidenta Cristina Fernández, con medidas de seguridad que pueden verse a esta hora de la mañana, con el control de documentación a cada uno de los vehículos que ingresa a este centro de salud, por cierto, de importantes dimensiones. Sumado esto a personal de policía bonaerense, policía comunal de Pilar, que está ubicado sobre esta avenida Juan Domingo Perón. También con la primera bandera que ha llegado de la agrupación Colina, Alicia Kirchner, presidente de ERQI, localidad aquí del municipio de Pilar, seguramente lo que serán las primeras muestras de afecto y de apoyo. Sabemos esto con carácter potencial, que estaría llegando algún grupo también más numeroso para de alguna manera acompañar a Máximo Kirchner durante el tiempo que dure su internación, sin saber a ciencia cierta hasta hora de la mañana tampoco si será necesaria algún tipo de intervención quirúrgica. Por eso será importante conocer la información oficial para saber qué es exactamente lo que acontece en materia de salud con Máximo Kirchner a esta hora de la mañana. Muy bien, Hernán, vos te vas a quedar ahí en el hospital, digamos. Seguramente, estaremos por aquí durante buena parte de la mañana y del mediodía. A ver si, claro, porque yo imagino que una vez que diagnostiquen algo van a decir los médicos, algún tipo de versión oficial va a salir, me imagino yo, de parte de las autoridades del hospital o de la gente que habitualmente habla con la prensa cuando se trata de una personalidad pública, como en este caso Máximo, ¿no es cierto? Eso mismo estimamos, y lo cierto es que está acompañado a Máximo Kirchner, de María Rocío García, su novia, también de integrantes de la unidad médica presidencial. No sabemos exactamente si se ha sumado alguien más a este círculo más cercano. No hemos visto movimientos adicionales aquí en la puerta de vehículos que nos permitan inferir la entrada de algún funcionario más a este lugar, pero estamos atentos seguramente y en cualquier momento lo estaremos reportando. Muy bien, Hernán, quedamos en contacto para cualquier otra información que se produzca. Fuerte abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Muchísimas gracias por haber acercado hasta acá. Además de la Juan Domingo, está la Domínguez, de Claudio María. Gente que medita, gente que... Como está en la madrugada, envidia a los conductores de la segunda mañana. ¿Por qué? Escuchar a Luciano, a Galeta. ¿Para qué? Para que me llene de la cabeza de noticias, para que sienta un avión o me cuente todo lo que pasa con IPF, la minería, la Corte Suprema, los juicios, la economía. Pero por favor, déjenme en paz. No son horas de estar informándose, esas son horas de relax. ¿Saben para qué? Para dormir toda la mañana y a la noche poder escuchar todos en cuero. Todos en cuero. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia del señor Barragán y los hermanos del Elise. Solo en la radio pública. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Mañana más. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien. ¿Vino en moto usted, que lo veo con la chapa volada para atrás, digamos? O sea, como... O fue... Vine como pude. Ah, está bien. O sea, con la cabeza fuera del auto, así. En las condiciones que pude. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien, bien, muy lindo. Estuve en Puerto Madryn dando una charla con los muchachos de la Jaureche, de la Colina. Ah, entonces por eso lo del pelo, claro. Sí. Y ayer tuve el día libre y me fui a cazar ballena. No me digas, ¿y qué trajo? Y me traje, les traje torta negra, pero me la olvidé en casa. No, de verdad. No, sí, de verdad, ¿torta juro, galesa? Torta galesa les traje, así que mañana las traigo. Ah, mira qué buena, esa me interesa, de los pies a la cabeza, está buenísima. ¿Sí? Y ballena no cazaste, ¿no? Sí, sí, cacé, que tengo fotos, todo. ¿Y con qué la casaste? Perdón, estamos en un programa de radio, por favor, no se puede casar ballena. Bueno, que es una forma de decir, la fuimos a perseguir con la lanchita y la seguimos. Sí, impresionante, no. Impresionante. Sí, la verdad que sí. Impresionante. Sí, estuve a 2 metros de una ballena. Sí. Sí. Monstruoso. Me sentí identificado. Sí. No diga eso, que te daba ganas de tirarte al agua, digamos. Pero que eso fue 8 grados así. Perdón, pero digo, eso fue lo único importante del domingo. Digo, con eso cubrió el domingo nada más. Le voy a decir una cosa. Mire cómo será la experiencia de estar ahí viendo las ballenas, que la victoria de River, que estuvo a punto de darme un paro cardíaco. Sí, a varios, Sí, en forma sostenida además, en los últimos 15 minutos del partido, pasó casi inadvertido, mira. Sí. Pero lo viste el partido. Sí, lo vi en el. En Trelew, en el aeropuerto de Trelew, porque llegamos temprano, el avión se retrasó, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Y pudiste ver los 5 minutos fatales, digamos? Sí, los sí, 4 minutos. El segundo tiempo. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bien, zafaste entonces. Y encima, gritaste los goles estaba, como Viggo Mortensen en la gente en Washington. Era, sí. Estaba la gente de Almirante Brown con Junta a la cabeza, mirando el partido, haciendo comentarios. Y dice, acá me cargo a 3 jugadores de Brown, más Junta, agarro el pico de la botella, lo parto y se la clavo en la yugular a Junta. Coménteme algún dicho de los muchachos de Isidro Casanova, por ejemplo. No, fue muy divertido porque terminamos negociando. Le dije, dele, muchacho. La última fecha juega Almirante Brown en el Río. Vamos para atrás. Y ellos me dicen, no, imposible. Igual ya me dijeron... la última fecha juegan Almirante y el preparador físico me dijo... No, el preparador físico no, el utilero. me dice, no, ya estamos, ustedes se clasifican antes, quédense tranquilos, no hace falta negociar nada. Ah, bueno. Bueno, parece que nos va a ir bien, che, a los dos, ¿eh? Sí. Estoy diciendo, abríense a mí, a Central, a River, ¿no? Sí. ¿Y a San Lorenzo? Yo estoy por llorar, estoy como emocionado. San Lorenzo me parece que no. No hizo panqueque, yo también. No, lo peor es que no. Perdieron. Mire, no quería hablar, quería están dejar pasar este momento en silencio. Pero la responsabilidad es mía, la tengo que asumir, no hice panqueques. Sí. No pude hacer los panqueques y bueno, para mí también pasaron inadvertidos, ¿eh? Fueron 90 minutos inadvertidos. Sí. No hace falta comentar. Mientras miraba los panqueques. No. Me gustaría que hablemos del partido de la fecha. ¿De cuál, perdón? El equipo de Scioli con el equipo de Moyano. Parece que fue un partido así que se miraban, ¿no? Después vamos a hablar del tema, me parece muy interesante, Magallanes. Mañana más. Sí, Octaviano, querida. Para los que vienen en tren, Lucho, porque en la línea Sarmiento hubo una formación que en la que una estación es de 11 y Moreno descarriló hoy a la mañana cerca de Merlo. Y el servicio está con demoras. Primero dijeron de 5 a 10 minutos, otros 20 minutos. La verdad es que los motivos no se desconocen por los que descarriló esta formación entre, como te decía, las estaciones de Merlo y San Antonio de Padua. Así que el Sarmiento está con servicio reducido entre Castelar y 11. También hubo un accidente en el ramal Belgrano Sur, donde una persona falleció cuando una formación de este tren chocó un auto en La Ferrer, partido de La Matanza. Y el fin de semana también hubo otro susto, porque ayer a las 15:30 hubo un accidente, esta vez en Retiro, también del Belgrano Norte, que se acopló, bueno, con bastante fuerza, con violencia, produjo un sacudón en el resto de los vagones. Frenó de golpe el tipo, digamos. Hubo 14 heridos. Efecto látigo. Sí. Ahora, ¿qué cosa con la información sobre las formaciones, no? Sí. Información sobre las formaciones. Sí. A uno lo vuelve loco. Así que esa es la situación. Y por otra parte, todos expectantes para ver qué decisión toma el juez Claudio Bonadío con respecto a la causa judicial por el choque del 22 de febrero pasado. La última indagatoria fue la de Ricardo Jaime. Dijo que él no tenía nada que ver, que ni siquiera estaba en funciones en ese momento. Y mientras le estaban tomando la indagatoria, la Cámara Federal le rechazó un pedido para salir del país. Jaime se quería ir a Brasil, quería irse de viaje, pero claro, Yarvide le había dado permiso, la Cámara le dijo no, usted se queda acá, no va a poder ir a ningún lado, así que allí estamos esperando la decisión de Bonadío, que tiene 10 días hábiles para determinar qué, ¿no?, qué hace con esos 30 indagados que tuvo. Vos sabés que a mí me llamó la atención lo que pasó en Retiro y también estos dos accidentes que estás contando, porque se producen de alguna manera después de un anuncio muy importante de reestructuración del sistema de transporte a partir de la decisión de la semana pasada de convertir al ministro del Interior también en un ministro de transporte, digamos, en alguien que toma el área, este área sacada, digamos, del lugar tradicional que venía ocupando, que era el Ministerio de Planificación, y se produjeron esta, y además está la causa de Bonadío, digamos, hay dos cosas que están dando vuelta, que están sensibilizando el ambiente del transporte por trenes, y que me llamó la atención nada más que se produzcan tres accidentes de esta naturaleza, o sea que un tipo que está acostumbrado a frenar todos los días de la misma manera, ese día frene más fuerte, digamos, y haya 14 tipos golpeados dentro del avión, me parece llamativo, digamos, más allá de que pueda haber obviamente algún tipo de negligencia o alguna cosa de esa naturaleza, pero me llamó la atención, digamos, la saga de los accidentes. Y además que con un hecho tan reciente te sensibiliza inmediatamente, no solo desde lo mediático, sino también para todos aquellos que viajan. Y por último, Lucho, comentarte que Bonadío también lo que ordenó fue la captura del apoderado legal de TVA, de Carlos Liuch, quien fue detenido ayer por la policía, y Claudio Siriliano, que le dieron arresto domiciliario. Esa es un poco la situación, así que vamos a estar bien atentos. Yo estimo que hacia fines de esta semana tendremos noticias, y si no, la semana que viene, con certeza. ¿El arresto domiciliario de Siriliano tiene que ver con qué, perdón? Con problemas cardíacos. Eso fue lo que él adujo y pudo demostrarlo, así que por eso Claudio Bonadío resolvió que pudiera seguir detenido, pero en su casa. Mañana más. Sí, Armán, querido. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a llevar el reclamo por Malvinas al Comité de Descolonización de la ONU. Esto va a ser el 14 de junio, cuando se cumplan 30 años de la derrota, de la rendición de Argentina en la Guerra de Malvinas. Estamos comunicados con Jorge Argüello, que es embajador argentino allí en Estados Unidos. ¿Cómo le va, Argüello? Lucho Galender, Hernán Brienza, de este lado, que dice, buen día para nosotros. Hola, buenos días aquí también. Casualmente los estaba escuchando y sé que Brienza llegó con despeinado y cazó ballenas. Eso, y mire, de tan lejos se pudo ver eso. Bueno, Argüello, está interesante el viaje de la comitiva presidencial, de la presidenta para allí, para Estados Unidos, fundamentalmente porque tengo la sensación, o tenemos la sensación, de que se va como a instalar muy definitivamente el reclamo de Argentina sobre el tema Malvinas. ¿Cómo lo ve el clima, digamos, de recepción a este reclamo de la República Argentina? Yo le diría que, de alguna manera, se cierra el ciclo de una etapa que se abrió durante la presidencia de Néstor Kirchner. En aquellos días yo recuerdo vivamente haber tenido una conversación, fue antes de que Néstor me designara como embajador argentino en Naciones Unidas, en la que él me manifestaba la preocupación por el estancamiento de la cuestión Malvinas. Y recuerdo que planteaba que mantener el statu quo, es decir, la liturgia de un pronunciamiento periódico, regular, sin que hubiera ningún otro tipo de consecuencias, a la larga perjudicaba y deterioraba la posición nacional. A partir de ahí recibimos una instrucción precisa, y la instrucción fue darle visibilidad a la cuestión Malvinas, darle visibilidad y reinstalarla en la agenda de los temas pendientes de la comunidad internacional. Darle visibilidad y hacer que nuestro mensaje llegara a todas las capitales del mundo y que encontrara en el máximo escenario de la diplomacia mundial, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, un lugar concreto, que fuera esa la caja de resonancia. Desde aquellos días hasta el día jueves de esta semana, cuando la Presidenta de la República, en un hecho inédito, es la primera vez que un jefe de Estado va a dirigirse al Pleno del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, han pasado muchas cosas, pero indudablemente el objetivo y la instrucción recibida por el expresidente Kirchner está cumplida. Hemos logrado instalar la cuestión Malvinas como uno de los temas pendientes que la comunidad internacional tiene entre sus manos para que sean resueltos. Argüello, esa visibilidad del tema Malvinas, ¿está acompañada con la posibilidad de que Gran Bretaña abra o se siente la mesa de negociaciones, o ha logrado que se encierre más Gran Bretaña, o no ha cambiado en nada la posición de los británicos? Yo le diría dos cosas. La primera es que nosotros trabajamos en todos los frentes todo el tiempo para generar las condiciones políticas propicias para destrabar la negociación diplomática bilateral entre Londres y Buenos Aires respecto de la soberanía de Malvinas. Por esta razón, en prácticamente todas las capitales del mundo ya existen comités de solidaridad con la Argentina en lo referente al reclamo de soberanía en las Islas Malvinas. Por esta razón, inclusive, yo estoy convocando a los 7 comités de descolonización que están desparramados por el territorio de los Estados Unidos para que se trasladen el jueves a Buenos Aires para saludar a la Presidenta de la República y acompañarla en en la reunión del Comité de Descolonización. Número dos, lo que subyace en el fondo de esta cuestión es una relación de fuerzas. El Reino Unido de Gran Bretaña tiene fuerza suficiente no solo para desafiar a la Argentina, que lo hace sistemáticamente y lo ha venido haciendo durante décadas, sino que también tiene todavía poder suficiente como para desafiar a la comunidad internacional, que lo hace y lo ha venido haciendo a través de décadas, de momento que se vienen negando sistemáticamente a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Para concluir con esta respuesta, yo le diría, los que no están avanzando son ellos, y si el razonamiento del presidente Kirchner era correcto, en este tipo de negociaciones el que no avanza retrocede. No hay un solo país, no hay una sola realidad de la comunidad política internacional que esté respaldando o que se haya pronunciado a favor de la negativa del Reino Unido y de Gran Bretaña a cumplir las resoluciones de la comunidad internacional. Embajador Argüello, le pido un favor. Tenemos en este momento las noticias, es un minuto, y seguimos conversando porque hay un combo de preguntas que queremos hacerle vinculados también a este viaje, si usted nos permite. Bueno, con gusto. Gracias, ¿eh? Se quedan ustedes con las noticias en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, la humedad 85%, cielo algo nublado. Cristina Fernández postergó una visita a una planta industrial de Aedo. La presidenta tenía agendado asistir a las 11:30 al acto de inauguración de la nueva planta de lavarropas de la empresa Mabe en esa localidad bonaerense. Estaba prevista además la presencia del titular de esa empresa, Luis Berrondo Ábalos, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y otras autoridades. El Registro Nacional de las Personas oficializó el cuadro tarifario para el nuevo DNI tarjeta. La resolución 1417 recuerda que todo cambio de domicilio que efectúe un ciudadano ante las oficinas seccionales implicará la emisión de un nuevo DNI. En este sentido establece que queda prohibido efectuar cambios de domicilio en los documentos nacionales de identidad existentes en formato libreta. En cuanto a las tarifas, los ciudadanos deberán pagar 35 pesos, tanto para un DNI original como para actualizar. Actualizaciones, rectificaciones y cambios de domicilio. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 2 décimas, la humedad 85%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Muy bien, retomamos la conversación con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que está con nosotros en línea en este momento. Habíamos interrumpido anteriormente, Jorge, en relación a la presencia, digamos, argentina del Comité de Descolonización, y allí hay algo interesante, que es que está participando gran parte de la oposición. Van a viajar, de hecho, algunos diputados opositores en la comitiva oficial para presentarse en el comité. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene respecto de justamente esta participación que hay de parte de la oposición, más allá de la negativa del PRO, que puntualmente se quedó afuera, ¿no? Dijeron que no querían viajar. Bueno, me parece que es algo, la presencia de las fuerzas opositoras, como ha ocurrido siempre en el escenario de Naciones Unidas, a la hora en la que Argentina se presenta a hacer valer sus derechos, a hacer escuchar su voz, me parece que es lo correcto, es lo normal, es lo que debe ser. Por el contrario, digo, es lamentable que algunos actores de la oposición se estén negando a participar de una empresa que nos une a todos, indudablemente, por encima de cualquier tipo de distinciones políticas o de especulaciones circunstanciales. La causa Malvinas, y esta es una de las cuestiones que hay que destacar de la historia de nuestro país, siempre nos ha unido y siempre nos ha permitido exhibir una sola voz, aún en los momentos más difíciles, de manera tal que a mí me parece muy importante la presencia de diputados de la oposición, de senadores de la oposición, de gobernadores de la oposición, que van a estar acompañando a la presidenta y que van a estar con nosotros en la banca argentina, en el Comité de Descolonización, al momento en que la cuestión Malvinas sea tratada por los representantes de la comunidad internacional. Le hago una pregunta porque el 18 de junio se inician también la reunión del G20 y la presidenta, por lo que tenemos entendido, va a dar un discurso sobre un contramodelo económico respecto de lo que está haciendo Europa, fundamentalmente con Grecia o con España. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que la Argentina tiene la obligación de mostrar lo que ha sido su experiencia, sobre todo cuando una buena parte del mundo desarrollado de alguna manera se insinúa claramente aquellos terribles días de 2001 en la Argentina. Nosotros tenemos una experiencia válida, una experiencia que sin recurrir a las recetas únicas o a las jugadas obligadas, digamos, de los organismos financieros internacionales, ha logrado poner de pie a la Argentina de modo contundente. Ha logrado que la Argentina no solo se recuperara en sus números macroeconómicos, sino fundamentalmente que lo hiciera en el marco de políticas inclusivas que nos están permitiendo decir que estamos de vuelta en el contexto político internacional. Hoy por la tarde, le comento, dentro de un rato yo estoy yendo al aeropuerto, al Ronald Reagan, al aeropuerto de Washington, a buscar al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, junto que está llegando a Washington, y junto con nosotros y con un grupo de académicos estadounidenses, esta tarde en la Embajada Argentina en Washington vamos a presentar un libro sobre las características del default del 2001 y el modo en que la Argentina fue capaz de resolver en soledad, en completa soledad, fue capaz de resolver aquellas dramáticas circunstancias que nos obligaron a la cesación de pago de la deuda en aquellos años. Es un libro que fue redactado por el equipo de la Embajada Argentina. Es el primer libro de este tipo que aborda integralmente un análisis de las circunstancias que nos llevaron al default y de las medidas que a partir del año 2003 fueron tomadas paso a paso en materia de desendeudamiento y en materia de relanzamiento económico como para poder exhibir hoy la realidad que estamos exhibiendo, de manera tal que hay una liazón, digamos, un vínculo entre esta iniciativa oficial del gobierno argentino que hoy se toma en Washington presentando este primer libro a la postura y a la posición que va a exhibir la presidenta de la República, mancomunada con la posición de otros países emergentes integrantes del Grupo de los 20 en Los Cabos, México, en ocasión de la reunión del Grupo de los 20. Embajador Argüello, le agradecemos mucho su tiempo. Yo a ustedes, buenos días. Por favor, era Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos, dándonos algunos detalles de lo que va a pasar el 14 de junio cuando la Argentina haga su presentación ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas sobre el tema Malvinas. Va un combo de gente bien interesante, digamos, participando de la comitiva, porque está yendo la oposición. No tengo estrictamente los nombres de los senadores y de los diputados. ¿Lo tenés ahí, Hernán? Sí, va gente de la Unión Cívica Radical, el diputado Claudio Lozano de la Unidad Popular. Sí. Van, entre otros, también, espere que busco, el senador Samuel Cabanchic de la ex coalición cívica, Juan Carlos Marino, Julio Martínez, tengo yo entendido, exacto, que es también uno de ellos. También irán Alberto Acef, quien... Ah, acá están. Y Alberto Atanasoff, incluso. Perfecto. Del Frente Peronista. Acá lo tengo, mirá, porque lo hiciste Jaime Linares, Fabiana Río, Julio Martínez, Claudio Lozano, Daniel... Todo lo escribiste vos, Brienza. Lo escribiste vos y te lo olvidaste. ¿Está mal escrito? Eso por las ballenas. Me van a gastar con las ballenas. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Valle. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. Más. Nueve horas 41 minutos, el señor Carlos Ulanovski. Bueno, tengan piedad de mí porque estoy sin anteojos, ¿no? Sí. ¿Y eso te parece que merece piedad? Sí. Porque yo me fui y me conseguí unos anteojos, Bulanovsky. Bueno, pero yo no tengo. Ahora se me fue toda la piedad que tenía hasta por mí mismo con el tema de los anteojos. Bueno, fue recordado un gran periodista, Emilio J. Corbier, sí. Idealista, militante del socialismo, investigador crítico de la Iglesia. El viernes pasado fue homenajeado. Y me cuenta gente que está cercana a la familia Cedrón, que a partir del revuelo mediático, del cual también se hizo eco este programa por el tema de los dos murales de su autoría que están en la Plaza Roberto Arlt. Sí. Bueno, finalmente el gobierno de la ciudad o el área cultural intervino uh-huh. y le prometió que van a arreglar esos dos murales de Alberto Cedrón instalados en la Plaza Roberto Arlt de la calle Esmeralda, Rivadavia, bueno, toda esa manzana. Y hoy se van a entregar los Cóndor, los premios Cóndor que cada año entregan los cronistas de cine. La película Bayay, de Fernando Spinner, es la favorita con 11 nominaciones. Juan y Eva, de Paula de Luque, tiene 10. Y luego le siguen otras realizaciones argentinas como El gato desaparece, Las acacias, El estudiante y Un cuento chino. Van a recibir reconocimientos especiales Leonardo Fabio, Julia Sandoval, Juan Manuel Tenuta, Carlos Orgambide y los periodistas Morelli y Berruti por aquel programa que hacían, ¿se acuerdan? Función privada. Sí. Muy buen programa de televisión. Que tomaban champán. Y sí. Tomaban sí, champán, se notaba, porque por ahí grababan 4 o 5 programas juntos y el cuarto o quinto salía. Bueno, y seguramente sobrevolará en todos los presentes el recuerdo para un actor notable que falleció este fin de semana, el señor Walter Santana, un actor de clásicos que durante muchos años perteneció al elenco estable del Teatro San Martín. Justamente la última obra que hizo, la hizo en el San Martín, una obra de Juan Carlos Jené que se llama Crap, una cinta magnética. Bueno, y lo último, dos muy breves. Charlie tuvo un pico de presión mientras realizaba un show en Córdoba. Ya está fuera de peligro, fue internado, fue revisado, ya está bien. Lo chequearon todo y está bien, Charlie. Está bien. Y quien tuvo un episodio muy sorprendente fue el actor Gonzalo Heredia. Resulta que él está haciendo una obra en un teatro chiquito, el teatro del hijo de Norma Leandro, el chico Ferriño, uh-huh. ¿no? Que se llama el Teatro Picolino en Palermo. El Picolino. Y está haciendo el Montaplatos, una obra de Harold Pinter. Y el otro día, el sábado, fue un espectador a quien, porque solo no le gustó como Gonzalo Heredia interpretaba la obra, empezó a gritar y a interrumpir la función, cosa que logró finalmente, la función no continuó, acusando a Gonzalo Heredia de actuar muy mal. Bueno, y es decir, le fue a hacer como una especie de piquete en la sala, digamos. Exactamente. El autopiquete. Exactamente, y la función realmente no pudo continuar. Igual es una actitud, ¿eh? Una actitud a respetar, ¿no? Vos estás en pleno un recital y el tipo desafina una nota. ¡Eh, viejo! Dice, ¡córtenla! ¿Cómo vas a desafinar la nota así? Dice. Pero no se puede hacer. Bueno, por eso... Es un piquete teatral. Mencioné el episodio porque es muy insólito. Claro. En general, uno se reserva esas opiniones para el café posterior o para la cena. Sí, che, qué mal estuvo. Estás sobreactuando, flaco. Es verdad, ir a decírselo ahí desde el público. Este espectador no se lo bancó. Así estamos, señores. Mañana más. Vamos a hablar, Lucho, de un tema que me parece fundamental y que por el peso que tienen las corporaciones en los medios de comunicación se habla poco y nada. La verdad es que la cobertura en diarios como Página 12 y Tiempo Argentino es la excepción en el resto de los medios de comunicación. Hoy en la provincia de Córdoba se va a llevar a cabo el primer juicio oral y público de toda la historia nuestra por fumigación de agroquímicos. Sí. Fumigación de agroquímicos cercanos a poblaciones. En el barrio Ituzaingó anexo hay una lucha que tiene muchísimos años de las madres de Ituzaingó, de la provincia de Córdoba, porque claro, con el tiempo empezaron a ver que cada vez se enfermaban más sus hijos, sus vecinos, ellas mismas. Empezaron a usar pañuelos por la quimioterapia, los chicos con barbijo. y cada vez eran más las plantaciones de soja alrededor. Todo esto pasaba en el barrio, digamos. Exactamente, y cada vez eran más los aviones que pasaban fumigando. Vamos a hablar con una de ellas para ver cómo fue esta lucha y cómo viven hoy este día que realmente es histórico. María Godoy es integrante de Madres de Ituzaingó, de la provincia de Córdoba. ¿Cómo va, María? Lucho Galende, Cintia Taviano, de este lado. ¿Qué tal? Hola. Bien. Carlos, María, ¿sabés qué estaría bueno? Me parece como para entender claramente de qué estamos hablando. Después avanzamos sobre la causa judicial. Pero como para que la gente sepa claramente qué es lo que les pasaba a ustedes, qué es lo que les viene pasando desde hace unos años cuando explota el fenómeno de la soja, del glifosato, etcétera, de las fumigaciones que empiezan a existir por todos lados. ¿Cuáles son el combo de síntomas que ustedes empiezan a sentir alrededor de esta contaminación? Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos rodeados por campos de soja, la última calle del barrio colindaba ahí, empezaba el campo. Entonces la gente se estaba enfermando, había todo tipo de cáncer, incluida la leucemia, niños con malformaciones, lupus, púrpura, anemia hemolítica. Y bueno, todo esto llamaba la atención porque era un número muy mayor que en otros lados. Por eso es que se denuncia esto a la municipalidad y a la provincia para que tomara cartas en el asunto e investigaran qué estaba pasando. Y eso fue a finales del 2001. Hoy, al 2012, siguen apareciendo cánceres, siguen apareciendo los lupus, las púrpuras, y bueno, no sabemos hasta cuándo va a seguir esto, porque por años hemos sido rociados con agrotóxicos por las avionetas que pasaban o por la máquina terrestre que fumigaban. María, buen día. Cintia Otaviano es mi nombre. El año pasado estudiaron la sangre de los niños del barrio. ¿Qué resultado tuvieron? Bueno, lo que nosotros sabemos, yo tengo una vecina que que les trajeron sangre al niño para hacer el análisis. Fueron 140 niños, lo que nos dicen es de que el 80% tiene agroquímicos en sangre. Cuando el grupo control se tomó, era de otros barrios, parecido más o menos a Barrio Ituzaingó, el 50% tiene agroquímico en sangre. En el 2005, cuando hicieron a 30 niños, de cada 10, 9 tenían agroquímicos. Hoy, de cada 10, 8 tienen agroquímicos. A pesar de que nos pusieron el asfalto, nos cambiaron el agua de red, prohibieron las fumigaciones alrededor de nuestro barrio, entre comillas, porque lo siguieron haciendo, y bueno, tenemos niños con... Algunos tienen varios agroquímicos en sangre. Y la situación hoy cambió un poco, pero al principio, cuando ustedes iban y denunciaban, ¿qué les decían? No, que en principio cajonearon todo, ¿no es cierto? No, investigaron nada, pero ante la movilización, porque fue lo que nos dio resultado, entonces empezamos a mover con la gente, no solamente para pedir que nos atendiera, sino para medicaciones para los enfermos, porque es un barrio con gente humilde, pudimos lograr que se hicieran estudios. Y hoy es el primer juicio, hoy empieza, es la primera jornada del juicio oral. ¿Vos estás participando? ¿Están participando otras integrantes de Madres? Sí, estamos acá en frente de tribunales, no nos dejan pasar, ¿no? La policía estaba avallado, es la misma policía que cuando nosotros entrábamos a detener a los poquitos porque estaban fumigando las máquinas terrestres, estaban cuidando a los sojeros, es decir, es la misma policía que hoy... no nos deja pasar, que nosotros decimos que está de la renta y no en realidad de la vida, que es lo único que nosotros reclamamos, ¿no? Que no nos envenenen más. Que fue una lucha de David contra Goliat, porque lo que estás contando es que hasta la policía cuidaba los ojeros. Sí, todo. Cuando íbamos al Consejo Deliberante o cuando íbamos a la legislatura, nos trataban re mal, decíamos, siempre estaba la policía ahí, como sucede en todo lado cuando la gente se moviliza por sus derechos. María, viste que cuando le preguntás a los tipos de la soja, le preguntás si el Roundup o el glifosato hace mal, te dicen no hay ninguna prueba, no hay ninguna constatación de que evidentemente sea contaminante el glifosato, así que nosotros vamos a seguir tirando glifosato. Da la sensación por lo que contás es que ahora sí hay una prueba, ¿no? Sí, porque hay una ley, la provincia de Córdoba tiene una ley que prohíbe fumigar con estos productos a 500 metros de la persona con avión. estos señores lo siguieron haciendo clandestinamente, tal es así que se sabe que el registro del vuelo del avión que tiene que estar, la avioneta que tiene que estar, quedar asentado, no estaba la receta fitosanitaria, no estaba la gente que controlara qué producto colocaban, y además las evidencias, nosotros decimos siempre que las evidencias, porque en todos los lugares que hoy hay mucha gente de esa parte que nos están acompañando, caso concreto Toledo, que queda muy cerca de Barrio de San Juan, esto, están las mismas enfermedades. Entonces, yo creo que se tiene que tomar esto como que no es como ellos dicen que no hace mal, y aparte hay estudios científicos ya a nivel país, a nivel mundial, que demuestran que el glifosato es dañino para la salud. Ahora, María, este juicio es contra dos productores agropecuarios, tengo entendido, y un comerciante y piloto de avión, de manera que es el principio apenas, o para ustedes ya estaría aquí terminado el tema con las condenas o no. Sí, yo digo que es el comienzo de esto, porque también tienen que estar los funcionarios ahí sentados que dejaron entrar en lo que ellos llaman el paquete tecnológico sin haber hecho ningún estudio de impacto ambiental o de impacto en salud a las personas, ¿no? Y sobre y las multinacionales, todas las que están vendiendo estos venenos. María, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso. No. Chao, hasta luego. Era María Godoy, integrante de Madres de Ituzaingó, en la provincia de Córdoba, donde se está iniciando este juicio por primera vez en la historia, digamos, de la República Argentina, alrededor de la fumigación que han hecho en algunos campos linderos a la ciudad de Córdoba, en este barrio llamado Ituzaingó Anexo, ¿no es cierto? Es un barrio que está pegadito a distintos cultivos de soja. Estaba pensando una cosa, Cintia. Por eso a mí me preocupa este tema, digamos, me parece una de las grandes alarmas, porque la transferencia de tierras que ha habido, de tierras que se dedicaban a la ganadería u otro tipo de cultivos, o a otro tipo de cultivos que no sea la soja, es realmente brutal. La Argentina en los últimos 8 años ha transferido alrededor de entre 8 y 9 millones de hectáreas, entre 8 y 9 millones de hectáreas a la producción de soja. La soja se descubrió que con una transgenia en la semilla de soja la hacían resistente al glifosato. Y el glifosato es, digamos, un herbicida malo, malo, malo, feo. Deja todo, mata todo. De hecho, imagínense una referencia. ¿Ustedes se acuerdan que en una época, por ejemplo, pasaban en las vías de tren para desmalezarlas, pasaban unas máquinas con fuego, digamos, y quemaban justamente la maleza que había cerca de las vías? Bueno, ahora no se hace eso, se tira glifosato. Y lo seguía haciendo usted... TVA, Lucho. Claro, nosotros lo seguía haciendo, exactamente. Hace muy poco. Pero eso para que tengan una idea de la violencia del glifosato con la que actúa. O sea, mata absolutamente todo, deja todo yermo, excepto en este caso la soja, que tiene una resistencia particular a partir de la transgenia. Lo que nos estaba contando María, que viene pasando no solamente en la provincia de Córdoba, sino en muchas otras provincias, entre las cuales yo incluiría claramente la provincia de Santiago del Estero y la provincia de Chaco, que han tenido una expansión enorme de sus tierras vinculadas a la producción de soja. Lo que estaba pasando era que pasaban los aviones fumigados. Hay dos formas de fumigar, o se fumiga, digamos, por tierra o por aire. Cuando son grandes extensiones, lo normal es que se fumigue por aire. Pero los aviones, cuando llegan al límite del campo y, por lo tanto, también, si hay una población del otro lado, pegan en su vuelta. En esa vuelta que pegan, dan una regada de glifosato a todo el pueblo, digamos. O sea, no hay... Es así. Escuelas, casas. Escuela, lo que venga. Es más, en una época empezaron con la... Porque nadie tenía muy en claro cuál eran las... la idea de que vos ves el glifosato y decís, sí, es malo porque deja todo yermo, pero no había ninguna prueba concreta sobre la salud de la gente también. Entonces, los tipos podían seguir actuando más o menos como si no tuvieran ningún freno a la historia. A mí me parece que evidentemente este es un tema que en Argentina pasó inadvertido, o pasa inadvertido todavía, porque el nivel de crecimiento económico, el nivel de comercialización de la Argentina y la importancia que tiene este recurso, digamos, la soja, para la economía argentina es muy importante. Pero también es muy importante pensar que en cualquier proceso de desarrollo económico hay seres humanos, digamos, y que no se los puede estar fumigando. Y en todo caso, si pasa eso, si pasa que hay alguna duda sobre los efectos del glifosato, bueno, tener estudios más concretos sobre los cuales poder hacer pie, ¿no? Ya hay algunos estudios y por eso me parece fundamental lo que dijo María. También tienen que responder los funcionarios, los responsables de que el glifosato esté en la Argentina y las multinacionales. Hay un trabajo excelente de la periodista francesa Marie-Monique Robin sobre Monsanto, sobre el poder de esa corporación en el mundo entero. Pero bueno, mientras tanto, este juicio en la provincia de Córdoba es por el delito de contaminación dolosa y los imputados son los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra y el comerciante y el piloto del avión que fumigaba, Edgardo Jorge Panchela. Estaba pensando una cosa más. Cuando se habla de glifosato, básicamente es una sustancia fosforada, el glifosato. Eso es, y cuando le preguntás a los a bioquímicos, loco, ¿cómo se degrada el fósforo? Dicen, el fósforo no se degrada. Voy a decir, viejo, pero están tirando fósforo por todo el país. Sí, no, pero el fósforo no se degrada. ¿Y cómo, dónde queda? Se va para abajo, o en todo caso se va con los desagües a los ríos. Así te lo dicen, o sea, no hay... Yo digo, viejo, pero usted no se dan cuenta que hay una situación medio peligrosa. Y dice, por ahora está todo más o menos en orden. Santi Lucía, querido, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Hace unos días le preguntaron en una conferencia de prensa al técnico del seleccionado argentino, Alejandro Sabella, cómo haría para definir a Lionel Messi, y la respuesta que dio en realidad fue un pedido a la Real Academia Española para que invente una nueva palabra porque él ya no sabía qué hacer para calificarlo de alguna manera. Y esto que dijo Sabella en una conferencia de prensa fue, lógicamente, anterior al partido que el seleccionado argentino le ganó a Brasil 4-3 en los Estados Unidos, y que es cierto lo de Sabella y es algo casi recurrente. Uno con determinados personajes en el ámbito deportivo, al menos, como Lionel Messi, ya no sabe cómo calificarlos, porque hay una superación de rendimiento, de logros, de récord, de números, en todo sentido y en todas las aristas. Los tipos, indudablemente, desde ningún costado, se encuentra algo a esta altura, como para entrarle o para discutirlo a quien es hace tiempo ya el jugador más importante que tiene el fútbol en la actualidad. Se dijeron muchas cosas en estos días del seleccionado argentino, obviamente muchísimos elogios referidos a Lionel Messi. Algo que por ahí mucho no se escuchó en la Argentina fue el tercer gol de Messi, el cuarto que hizo el seleccionado argentino, pero en el relato de la Red O Globo de Brasil. Vamos aí para 38 minutos, vamos para 39 agora. 3-3, lá vem o Messi, gol, Messi! Gol! Esse merece um grito maior. Gol da Argentina! Un golazo, claro, es el que le pega de zurda y va al ángulo derecho, ¿no? Que venía... Exactamente, el que define el partido, arrancando casi de la mitad de la cancha. Hay una gran similitud en el segundo gol de Leo Messi, el segundo de Argentina, con el que le hizo Canilla a Brasil en Italia 90. La definición, por lo menos, es calcada, es cierto, que tenía una previa, el gol que hizo Cani frente a Brasil y el gateo de Tafarel, con una jugada de Diego que no sucedió. Se convirtió en el cuarto goleador histórico del seleccionado argentino. Messi, con los tres que hizo, tiene por delante a Maradona, Crespo y Batistuta. Pasó a Luis Artime, 26 goles hizo en 70 partidos, 34 son los goles de Diego. Seguramente en muy poco tiempo estaremos hablando de Lionel Messi metido ya entre los tres máximos goleadores de la historia. Estimado Luis, parecer desagradable, ¿no? Pero dígalo. No parece, claro. Sí. Magallanes, pero no estamos exagerando un poco. Fue un amistoso, no jugamos con nadie. Estuvo buenísimo. ¿Cómo con nadie? ¿Cómo con Brasil, con Neymar, el máximo todos, campeón, digamos, de la historia del fútbol, el Mundial. Pero era un equipo suplente de Brasil. Es sub-23 porque se están preparando para los Juegos Olímpicos. Entonces, tanta laraca. ¿Por qué ahora resulta que va a ser por Cristina? Que la selección ganó. ¿Por qué no? ¿Quién dijo eso? Nadie no hizo ninguna mención. No he escuchado por ahí. Ay, por favor, invente. Qué mentiroso. Sí, dijo Alejandro Sabella en la misma nota donde mencionó al Loco Dorrego. Que que cuando le preguntan por un libro, Sabella dice el Loco Dorrego. Sí. Un político, Néstor Kirchner. Sí, mi amigo Sabella. ¿Y pero qué tiene que ver con Cristina? No, digo, porque Messi, Messi, 3 goles a Brasil en un amistoso, mucha. Pero Magallanes, no hay que le venga bien, discúlpeme, con todo respeto se lo digo, o sea, la verdad. Ay, quédense con las noticias, por favor, por Radio Nacional. Ahora, creo que va a venir algún oyente como el que... Nacional. No, el espectador de Gonzalo. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 75%, cielo algo nublado. En Salta, 1 grado 2 décimas la temperatura, humedad 84%, cielo despejado con neblina. Trabajadores de la línea 60 reclaman la reincorporación de 4 compañeros despedidos. Se declararon en estado de alerta y movilización y no descartan iniciar medidas de fuerza. Los trabajadores de la línea 60 de colectivos que comunica la capital federal con el norte del conurbano bonaerense se declararon en estado de alerta y movilización y no descartan convocar a un nuevo paro de actividades si no logran la incorporación de 4 choferes despedidos en un encuentro que se va a desarrollar mañana en oficinas del Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos en la seguridad permanente porque no hay conflicto anterior. Entonces, si el martes tenemos una reunión de ministerio, si no se termina definiendo y seguramente definiremos la medida de fuerza que empezaremos a pedir. ¿Podrían ser nuevamente paros de actividades? Eso tiene la enlaza, pero podría ser. La palabra de Néstor Marcolín, uno de los delegados de los trabajadores. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Juicio por violaciones a los derechos humanos en Salta. El juicio oral y público que se sigue en Salta por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas seguirá hoy con testimonios sobre el secuestro y asesinato del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido entre el 12 y 14 de febrero de 1975. Jaime trabajaba como cronista policial del diario El Intransigente y los testigos afirman que la cúpula policial tenía animosidad hacia él debido a las crónicas sobre las torturas y el homicidio del militante peronista Eduardo Fronda. Por el asesinato de Jaime están siendo juzgados el ex jefe de policía Miguel Gentil y el ex jefe de seguridad de la policía de Salta, Joaquín Gil. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta tiene previsto también analizar hoy el secuestro y desaparición del policía Pedro Bonifacio Vélez, cometido el 29 de mayo de 1977. Por este hecho están acusados Gil y el policía Raúl Toledano, además del represor Carlos Alberto Mulal, que fue jefe del ejército en Salta. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. Internacionales. Joseph Stiglitz consideró que el plan de rescate de la eurozona para España no funcionará. El premio Nobel de Economía sostuvo que el plan es que el gobierno español rescata a los bancos y los bancos rescatan al gobierno. Al referirse al salvataje de 100.000 millones de euros a los bancos ibéricos, explicó que es la economía del vudú. No funcionará, no está funcionando. Deportes. Rafael Nadal se convirtió en el nuevo campeón de Roland Garros en un partido que se completó en la jornada de hoy debido a que ayer debió ser interrumpido por la lluvia. Derrotó al serbio Novak Djokovic por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5. De esta manera consiguió su séptimo título en el segundo Grand Slam de la temporada y superó los 6 campeonatos que había ganado el sueco Björn Borg en Roland Garros. El tiempo. En Salta la temperatura 1 grado 2 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 10 grados 6 en la temperatura, humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Un país en movimiento. Mañana más. Qué bueno que es este tema. La verdad que por suerte yo imaginaba la escena, viste, de Charlie cayéndose arriba del teclado en el medio del escenario, qué bajón, loco. Pero por suerte está bien el tipo, viste. Lo llevaron ahí a una clínica y lo testearon, viste, lo chequearon de arriba abajo. Y dijeron, no tiene nada, andate pues esta joya. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente hay toda esta cosa de la recuperación, los medicamentos y demás, ¿no? Que debe estar produciendo eso. Por ahora suspendió la gira Charlie, que estaba haciendo una gira nacional, ¿no? Sí, señor. Adela. Cerran el carrusel y los espejos y sonrisas, la sortija, un aparato de amor. Adela. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, Isolina de Sesteña, urgente, para la señora Cintia Ottaviano. Yo estoy pagando en Cablevisión lo que me dice la Secretaría de Comercio, recién me llamaron de que me van a cortar todos los servicios. ¿Qué hago? Me da bastante... Uy, bastante le quedó bastante ahí. Bastante se cortó. No, no te pueden cortar el servicio, ¿eh? Hay resoluciones. Mira, llama al 0800-666-1518, 0800-666-1518, explicarles la situación, ellos te van a poder orientar. Si tenés internet, metete en el Google, en el buscador, y pone Subsecretaría de Defensa de los Consumidores de la Nación. Te va a salir el sitio de esta subsecretaría que te estoy mencionando y de entrada figura la resolución que dice claramente que no te pueden cortar el servicio. La legislación está con vos, los fallos judiciales también, así que comunícate lo antes que puedas. Pimpi Colombo, que es la subsecretaria, justamente es la que nos dio esta información, así que está súper chequeada. 0800-666-1518. Y si no, volvenos a llamar y dejanos tus datos completos, ¿sabes? Gracias. Es cierto que el PRO no va, se negó a ir al Comité de Descolonización con la presidenta. Habría que preguntarle al PRO por qué está en contra de la Constitución Nacional, porque dentro de la Constitución Nacional dice que es deber de los ciudadanos el reclamo de Malvinas, y ellos no son parte del Ejecutivo. ¿Por qué no se le hace esta pregunta a los muchachos del PRO? ¿Por qué se están defecando en la Constitución? Guillermo, gracias. Sí, Armando Escalada. Quería saber si Magallanes sabe que Linterna Verde salió del clóset en estos días. No sé, viste, como por si él no sabía. Bueno, chao. Sí, igual ahora con este cambio que le pusieron a Linterna Verde se enteró, ¿no? ¿Cuál cambio, perdón? Que lo convirtieron en gay. Sí, eso nos estaba diciendo justamente. Ah, discúlpeme, sí. Estaba en otra cosa. Sí, lo veo. Estaba... Sí. ¿Está cosiendo? No tiene por qué coser acá tampoco el trajecito este verde no, que se está haciendo. Se dio unos besos en Linterna Verde. Se dio unos besos con un amigo, digamos. Pero sí estamos, ¿no? La nueva ley de medios. Sí, ¿Qué, pero qué tiene que ver la ley de medios con la homosexualidad Linterna Verde? Tiene una licuadora en la cabeza este señor. Bueno, está bien. Digamos que no tiene nada que ver. Sí. Si queremos quedar bien con todos, está bien. A ver, ¿y por qué tendría que ver? Cuénteme. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver con todo. ¿Qué es Linterna Verde? Linterna un superhéroe. Güey, ¿qué es? No ahora, gay. No, bueno, no tiene nada que ver, es un superhéroe, digamos. ¿Usted sabe la sexualidad de Batman, por ejemplo? ¿Brinza? Siempre prafentri. Mañana más. Nacional en Twitter, @ la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 11 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... Solvencia. Al despertar. Lunes a viernes. 4 a 6. Con Sonia Ferraris. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Más. Les quiero contar que vi una obra que me gustó muchísimo, que se llama Forever Young, que se desarrolla en el año 2050. ¿Cómo se ven ustedes dentro de 38 años? Forever Young. 38. Y bueno, 38, eso, Forever Young. Me parece muy bien. Sí. Se desarrolla en un geriátrico en donde se juntan, como si fuera un elenco de cómicos desahuciados, exactores, con sus nombres reales, con los nombres que tienen actualmente, como los conocemos. Y mientras todavía viven, recuerdan, se agreden, se ríen de sí mismos y de los demás, bailan y cantan con el talento y la calidad que se les reconoce, porque son realmente estrellas del seleccionado argentino de la comedia musical. Son algunos de los principales actores y actrices de ese género. Vamos a escuchar un fragmento, un sonidito de Forever Young, de un momento de Forever Young. Mira lo que sucede esta tarde. Te vi huir como la primera vez, mamarrachito mío. Qué cosas es, no cambias más. No puedo hablar. Nunca más. Eres la frase amorosa que nunca cambia. Caramelos, ya no quiero más. Eres como el viento que trae la luna y los grillos. La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches, pero yo quiero dormirme soñando con ese hombre que me haga sentir que no hable tanto y me ame hasta el fin. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Te lo ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo suplico. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras. Palabras, tan solo palabras. Hoy no me llamó. Bueno, es un momento, porque toda la obra se desarrolla en un único ambiente. Por eso tal vez fue calificada la obra como comedia musical de cámara. Pero entre una y otra situación, muy claramente marcada por la entrada o salida de la enfermera, que hace un papel extraordinario, Jimena Riestra. Ah, ¿sí? Sí. Los ex actores, los ex cómicos, cantan canciones de los 80 y 90 en inglés y canciones en español de esas que conocemos todos. Como por ejemplo este momento, que es un momento que tiene que ver con los teléfonos, con las comunicaciones. Por eso cantan Parole, ese, parole, parole. Parole, claro. Y el tema de una voz en el teléfono. Exacto. También. ¿Vale la pena, Ula? ¿Voy, dice usted? Vale mucho la pena. Ah, mira qué vale. Mucho. Es una obra de origen noruego, adaptada en principio por el grupo catalán Tricicle, y que ahora ha tenido una nueva adaptación, dirigida por Daniel Casablanca, por el macoco Daniel Casablanca, y actúan Omar Caliquio, Melania Lenoir, Ivana Rossi, Martín Ruiz, Germán Tripel, Jimena Riestra, y como actor y pianista, Gaby Goldman, y dos chicos cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que hacen coros, y en la vida... Pero mucho talento, por lo que decís. Ahora, le pusieron Forever Young, le podrían haber puesto Por Siempre. ¿Para qué le ponen en inglés los nombres? ¿No? Se llama así la obra. Es una obra. Vas a llegar un piquete. Una falta de respeto semejante, no. Pero como no voy mucho, está bueno saber una obra a la que uno puede ir de y vale la pena. Miércoles a domingo, Cintia en el teatro, en el nuevo Teatro del Picadero. Ah, además. Buenísimo. Más. Sí, 10 horas 16 minutos está llegando en este momento al estudio el señor Pedro Brigel. ¿Cómo le va, Brigel? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden lo suyo? Todo en orden. Ayer parece que no estaba en orden la cosa en Chile, ¿no es cierto? Es lo que iba a decir, no tan en orden en el homenaje al general Pinochet. Al general Pinochet, como dice la inmensa mayoría de la prensa chilena, ¿eh? No al dictador. Le dicen general todavía. Al general Augusto Pinochet. Fue poca gente al teatro en el centro de Santiago, no tiene tantos seguidores que se movilicen en un momento que pueda haber confrontación, había marchas convocadas por organismos de derechos humanos para evitar que se realizara el homenaje en el teatro, donde se iba a proyectar una película que se proyectó, que tiene escenas de películas anteriores de otros cineastas, por ejemplo de Miguel Littín, un conocido cineasta antipinochetista que estuvo en el exilio, que se quejó públicamente de que se utilizaran en esa película de homenaje al general Pinochet, que cuenta la verdad, por supuesto, la verdad, y que se usaran imágenes de una película de él de 1971. Pero más allá de ese detalle... La famosa película de Littín sobre el norte de Chile es la que no lo recuerdo utilizaron. No recuerdo de qué película, porque lo que leí era... Él hizo una serie muy importante, Littín, sobre la historia del norte, digamos, de Chile, que fue en su momento muy publicada. Ahora yo no sé dónde estar ese material. No recuerdo, él se refiere a una película de 1971, pero la verdad no recuerdo el nombre de la película, lo leí en algún lugar. Sí, a ver, lo interesa... No. No, no, me acordé de otra cosa que cuenta Miguel Bonazo en relación a Littín, pero bueno, no importa. Ok, contalo. No. Ok, quedó ahí. No. Bueno, siga, quedó ahí, Pedro, sí. Se lo preguntaremos al propio Bonazo en algún momento. Si no, la cuestión está que lo interesante respecto de Chile es cómo puede ser que esa sociedad, después de haber vivido la dictadura que vivió, todavía varios años después de democracia, no existe una condena pública. Y hay muchos motivos para esto. Hay que recordar que la dictadura barrió principalmente con el Partido Comunista y con gran parte del Partido Socialista, que las derrotas provocan profundas divisiones. El Partido Socialista quedó muy, muy dividido después de la dictadura militar, muy atomizado, y con su ala más conciliador con la democracia cristiana, dispuesto a tejer alianzas, que fue lo que hicieron justamente, tejieron una alianza para salir de la dictadura y poder derrotar a la derecha. Recordemos que el Partido Socialista y la democracia cristiana fueron los dos grandes partidos que formaron esa alianza de, llamémosla centroizquierda, centro, que gobernó durante 20 años. Para derrocar a una derecha que ya era muy poderosa antes del golpe de Estado, esto también hay que recordarlo. La derecha chilena históricamente fue una derecha importante, con partidos importantes. Hay que recordar también que Salvador Allende, cuando triunfa en 1970, logra ganar la presidencia gracias al sistema electoral que había en Chile en su momento, donde no había segunda vuelta. Claro. Entonces la primera minoría, como tienen algunos países todavía, sí, claro, la primera minoría era la que ganaba, que es lo que le pasa a Allende, porque la derecha fue desunida, lo que marca la tradición importante de la derecha, y en esa derecha estaba también la democracia cristiana, que es justamente un sector importante de la democracia cristiana, apoyó el golpe de Estado. Hago toda esta introducción para entender por qué durante los 20 años de la famosa Concertación en Chile no se avanzó en los juicios a la dictadura, se lo toleró a Pinochet. Recordemos que Pinochet, después de la dictadura, continúa al frente de las Fuerzas Armadas y va al Senado. Vamos, como senador designado. Había nueve senadores designados. Exactamente. Yo, de hecho, lo cubrí en su momento en Chile cuando Pinochet abandona la jefatura de las Fuerzas Armadas y va al Senado. Y a mí me impactó mucho en la escuela militar cuando se hace el desfile de homenaje al general Pinochet que deja las Fuerzas Armadas, los soldados chilenos con su uniforme muy similar al uniforme de los nazis de la segunda de la década del 30. Es totalmente prusiana la formación que tiene. Exactamente, el ejército. Los cascos muy similares. Sí, claro, sí. Fue, me acuerdo, muy muy impactante. El paso, digamos, el paso que hacen es prusiano también. Tal sí. cual. Entonces son cosas que impactan mucho, y además la figura de Pinochet claramente sigue provocando una gran división dentro de la sociedad, lo que marca la fuerza de la derecha chilena, y la Concertación titubeante todo el tiempo, que no se animó a llevar adelante un juicio. Recordemos que quien pone preso a Pinochet en Londres fue el juez Baltasar Garzón. Por eso en el acto ayer hubo españoles que batallaron en contra de Baltasar Garzón, y fueron algunos de los que ahora estuvieron todo este proceso judicial en contra de Baltasar Garzón. Sí. Porque estuvo lo más granado de lo más granado en el homenaje a Pinochet, no solamente de Chile. Llegaron de España, franquistas conocidos, anticastristas muy conocidos, y en algún lugar de la prensa chilena leí que también habían participado argentinos. Pero la verdad no sé quiénes. Lo leí en algún lugar de la prensa chilena, y no, como yo no trabajo tanto tema de política argentina, seguramente Bielsa se dedicará a esto. Bielsa es otro. No, pero Magallanes siempre dice que decían Bielsa. No, pero sí es una opción que tenemos. Ah, es una opción. Bueno, entonces él seguramente... Además yo soy sabelista, perdón. Bueno, claro, lo tienes. Ahora somos todos sabelistas. La cuestión está que esto marca la fuerza que tiene todavía la derecha chilena y también es lo que permite entender por qué tantos jóvenes que salieron a las calles el año pasado decían que la Concertación no era una alternativa, porque justamente había negociado. Por supuesto, los de la Concertación dicen es lo que se podía hacer, no se podía hacer mucho más. O que sí o que no, eso será parte de un debate histórico, pero debe haber pocos lugares en América del Sur, no digo América Latina, porque recordemos que en Guatemala hay un presidente que vino de las Fuerzas Armadas también, pero en América del Sur hoy debe ser bastante difícil poder realizarle un homenaje a alguien que encabezó una dictadura. Estaba pensando, Pedro, a ver, porque viste que en general ese tipo de procesos tienen una explicación, más allá de que a uno le guste o no le guste, supuesto, digamos, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, exactamente, en esta misma línea. Y estaba pensando en el referéndum famoso del año 89, en donde efectivamente ahí se pone como a disposición, después de 18 años de dictadura, etcétera, etcétera, se pone a disposición de, vamos a decir, de la gente, del pueblo, la votación para ver si quieren seguir o no con Pinochet como... Bueno, ahí le dan por muy poco margen, gana efectivamente la oposición, que estaba un poco, digamos, alrededor de la idea de la Concertación. Y conozco una anécdota muy particular de eso, que fue que Pinochet, y esto lo conozco de una muy buena fuente en Chile, porque yo trabajé bastante, digamos, sobre el tema chileno, y hay alguien que dice, Pinochet dice, bueno, no lo voy a dar a la democracia, después del referéndum. ¿No qué? No voy a dar la democracia, o sea, me cago en lo que votó la gente, digamos. Lo dijo así, en otros términos. En Chile se dice de otra manera, se vayan a la chucha, lo que sea, no se terminó el tema. Y hay un obispo y un general que intervienen claramente en ese momento para desactivar la operación de Pinochet en función de que siga la posibilidad de un gobierno democrático. Pero imagínate esto, yo siempre cuento esta anécdota, que pienso en esta anécdota, me doy cuenta de efectivamente la profundidad que tiene la huella de la derecha en Chile como para poder mantener, aún en esa instancia, una situación de impunidad, ¿no? Dos cosas más para agregar al respecto. Primero, el mito construido alrededor de la economía heredada de Pinochet. Porque muchas veces se decía, bueno, pero fue una dictadura que dejó el país en regla, hizo reformas importantes para Chile. Siempre recomiendo el libro de Tomás Maulián, Chile actual, anatomía de un mito, que desmonta justamente todo ese gran verso construido alrededor de la economía. Y la segunda cuestión, que era honesto, cosa que en los últimos años de su vida quedó demostrado que tampoco había sido así y que efectivamente se había afanado mucha plata, pero mucha plata. Algo que todavía hay gente que pone en duda, ¿no? Que no lo cree porque al fin y al cabo, bueno, era austero, eran honestos. De hecho, yo tuve la oportunidad cuando fue el homenaje a Pinochet, que deja las Fuerzas Armadas y entra en el Senado, de conversar con la hija de Pinochet, Lucía Giriard, y le pregunté sobre la fortuna del padre. Y ella me contestó que él hizo su fortuna vendiendo sus libros. Mira, bueno, el episodio de ayer termina evidentemente con un conflicto callejero bastante importante. Hubo una represión de parte de los Pacos, como se llama la policía en Chile, los guanacos salieron a escupir agua, todo lo que estamos acostumbrados. O sea, la verdad es que yo encuentro que en el último año, por lo menos en el último año, para tomar una referencia temporal, la única respuesta que se le ocurrió al gobierno de Piñera frente a las manifestaciones populares fue sacar los guanacos y los pacos, o sea, y pegarle a la gente. Es eso, hasta ahora, lo que uno ve como dinámica, como dialéctica, como relación entre... Sí, pero también recordar que en la época de la Concertación se hacía, ¿eh? También, claro, por supuesto. Sí, y se detenía masivamente a jóvenes en las manifestaciones. Gracias, Pedro, Un gusto. Toda la información está en... Mañana Más. Vamos a hablar ahora de la ley de identidad de género que ya se aplica en la Argentina y que hubo más de 100 pedidos en todo el país. Recordemos que la identidad de género se interpreta como una vivencia que es interna, que es individual, que ya se puede en la Argentina tener el DNI. Desde el 4 de junio, ¿no es cierto? Sí, señor, con una partida de nacimiento, con el sexo y el nombre de la identidad autopercibida, así es como se llama, sin que medien de por medio estudios psiquiátricos o procesos judiciales que realmente eran muy desgastantes y que discriminaba muchísimo a quienes lo pedían. Vamos a hablar con Angie Álvarez. Ella fue la primera en realizar el cambio de identidad, la primera del país. Buen día, Angie, Cintia Ottaviano, Lucho Galende, todo el equipo de aquí de Mañana Más. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, o sea, la primera acá en la provincia de Santa Fe, con la ley nueva, de acuerdo a la ley de género. Contanos cómo fue ese trámite. Bueno, nos habíamos puesto de acuerdo con el director del registro civil de acá de Rosario y teníamos que presentarnos a las 8 de la mañana. Yo justo salía, yo trabajo en la policía, pero en la parte de bomberos zapadores. Ajá. Así que yo salía de guardia a las 8, le digo, bueno, le tenés un poquito más tarde. Así que fui el lunes 4, ahí al registro civil, uniformado, salía de trabajar. Y bueno, me tomaron los datos, así como para iniciar los trámites. ¿Y qué cambia para vos ahora? Contanos. Y, o sea, es algo por lo que veníamos luchando hace rato. Yo, o sea, acá desde el 2006, que yo ya había empezado a presentar pedidos a la provincia de Santa Fe, viste, como para que se me tome en cuenta para el cambio de nombre, aunque sea en lo que sea el registro laboral, el legajo. Claro. Pero bueno, no se pudo. Así que agarramos y, ¿cómo es? Empezamos a... Cuando salió la ley de NLR, cubría únicamente la parte de Buenos Aires, porque la provincia de Santa Fe no lo había tomado. Así que tampoco, no nos dieron, no nos dieron corte en ese tema. Y contanos, ¿qué sufrías antes, digamos, cuando no tenías esta posibilidad, que tu DNI todavía no lo tenés, tenés la partida o ya tenés el DNI con vos? No. O sea, lo que nos dieron es el comprobante para retirar la partida. Claro. Y con eso hacer el DNI. Una vez que tenés la partida de nacimiento con tu nombre, ya vas a poder tener el DNI. ¿Qué sufrías antes? ¿Qué sufrís todavía en estos días cuando tu DNI tiene otro nombre? Sí, o sea, es la incomodidad. O sea, si un cliente te nombra por ahí, es como que vos no sabés si te lo está tomando burla, ¿viste? Si está burlando, o sea, te resulta como ofensivo, chocante, ¿viste? O sea, si vos entras al Facebook mío, vas a ver que por ahí no salvo la voz, pero la voz es porque todo el mundo tiene esa voz. Por ahí la figura es una estética femenina, entonces que te llamen por nombre varón es como re chocante, ¿viste? Claro. Y vos además trabajás en la policía. Sí, hace del 98, 14 años. ¿Y cómo fue esto? Porque uno piensa que la fuerza policial, independientemente de la tarea que hagas, es bastante retrógrada en un punto. Este es por lo menos el prejuicio que uno suele tener al respecto. Sí, ya te digo, en la institución donde estoy yo, hacía 120 años que no había mujeres. Así que cuando yo empecé, se inició hace 120 años, y siempre fue un régimen masculino, así militarizado. Cuando entré yo en el 98, entré como Grey, y bueno, estuve un tiempo ahí y siempre tuve esa necesidad de cambiar, pero lo que pasa es que por ahí tenía miedo de perder el trabajo, ¿viste? Claro. Así que hubo un momento que tomé la decisión de decir, bueno, esta vez me voy a mostrar cómo soy, y bueno, empecé a armonizarme en el 2005 y bueno, agarró y me presenté, o sea, fui cambiando de a poco, o sea, fue gradual lo mío. Así que, y bueno, cuando terminé de asumirlo en el 2007, yo ya tenía el cuerpo más o menos moldeado, ahí empezaron a tomar mujeres. Ahí cambió así todo que, un poco. Sí, sí, ahora hay 40 mujeres conmigo. Ah, bueno, cambió bastante, de ninguna a 40 ya es bastante. La verdad es que te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública para empezar a conocer un poco más lo que empieza a pasar en el país y realmente es una novedad. Sí, no, seguro. Ahora el miércoles vamos a ir a Buenos Aires al Centro Cultural Tierra Violeta. Ajá. A las 18 horas para hablar justamente sobre el tema, sobre cómo se puede insertar a cualquier trans en un trabajo, ¿no? Claro. O sea, no tenemos diferencias, salvo ahora que, por ejemplo, bueno, habían chicas que por ahí no podían terminar secundaria porque les daba vergüenza, pudor, el tema de que lo llaman por nombre varón, y bueno, hay chicas que terminaron de secundaria y ahora tienen la facultad, ¿viste? O sea, al igual que yo, estoy preparada al mismo nivel que cualquier otro de mis compañeros. Seguro, así que la charla es a las 6 de la tarde este miércoles en el Centro Cultural. Tierra Violeta, puede ser. Centro Cultural Tierra Violeta. Ahí está. La verdad es que te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces por difundir. Bueno. Te aviso así por si alguna chica necesita pedir información o algo. Sí. Mi Facebook es Angie Beatriz Álvarez. Angie Beatriz Álvarez. Ajá. Muchísimas gracias, Angie. Listo, muchas gracias. Ahí la escuchabas, Angie Beatriz Álvarez, y como dicen muchas de las chicas trans, en realidad esta posibilidad de tener su partida de nacimiento y su DNI es apenas el comienzo, porque la discriminación que sufre pasa por lo que ella contaba, por el trabajo, por la escuela, y realmente se trata de un cambio cultural. Vos sabés, Lucho... Pero será tal el cambio que es bombero, digamos. O sí, sea, es muy interesante eso, ¿no? El lunes 4 de junio, en el Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata, se hizo la primera operación de reasignación genital, así se llama, y no judicializada. Esto se hizo de manera absolutamente gratuita, porque ahora en el plan médico obligatorio también está esa posibilidad. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina renovará ante el Comité de Descolonización de la ONU el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Se espera una definición que permita avanzar en un camino de diálogo con el Reino Unido sobre el futuro del archipiélago. Al respecto, el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, destacó la existencia de comités de solidaridad en todo el mundo. Nosotros trabajamos en todos los frentes, todo el tiempo, para generar las condiciones políticas propicias para destrabar la negociación diplomática bilateral entre Londres y Buenos Aires respecto de la soberanía de Malvinas. Por esta razón, en prácticamente todas las capitales del mundo ya existen comités de solidaridad con la Argentina en lo referente al reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Una persona murió y otras tres resultaron heridas al chocar un tren de la línea Belgrano Sur con un auto. El accidente se produjo en cercanías de la estación bonaerense de Gregorio de la Ferrere. La unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia informó que los heridos debieron ser derivados a un centro asistencial de la zona. Tras la remoción del vehículo y de la formación, el servicio ya fue restablecido. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 4 décimos, humedad 71%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Mañana más. Siempre acá, perdón, ¿es un lugar al que habitualmente venís a bailar o...? Sí, siempre. ¿Y vos? También, che. ¿Qué soy? Pero es raro esto de tomar a las 10:30 de la mañana un mojito, me cae como extraño. No importa, después te acostumbras. ¿Y siempre estamos acá para escuchar a esta misma gente que nos está llamando al 4999-8700? Sí, sí. A ver, escuchémosla, Lu. Hola, buen día, Luciano, Otaviano, Ulanovsky, bueno, a todos. Estaba escuchando y uniendo las posiciones, ¿no? Cuando se estatizó, se recuperó YPF, recuerdo que salió Macri y dijo, lo lamento, no puedo estar de acuerdo, y se opuso. Ahora no integra la comitiva donde se va a reclamar por un derecho argentino. Sí. Esther hace una preguntita. Dice, ¿qué pasa con Malvinas? ¿Estarán investigando, estarán asistiendo a la familia? Repudio la agresión a la prensa, pero el padre y el tío no dicen nada. Me dijeron que están amenazados. Bueno, pregunta por el caso de Malvinas Argentinas. Llamamos, hablamos recién con Fabián Aquino, que es el tío de Celeste, y nos dijo que no están amenazados, que se están diciendo muchísimas cosas que no son ciertas, que lamentablemente todavía no tiene novedades para informar en cuanto a que alguien se haya hecho cargo y que les den explicaciones como debieran por lo que le pasó a Celeste, solo que, esto es literal, Cariglino lo citó a una reunión, él se negó a ir, fue el abuelo de Celeste y Cariglino nos dijo que él no tenía nada que ver con lo que había pasado, que no tenía absolutamente nada que ver. Pero sepan entonces que no está amenazada la familia de Celeste. Naturalmente están viviendo una situación muy compleja, muy difícil, pero no es que ha pasado algo posteriormente a la marcha en la que fueron golpeados. Lo que sí debería pasar es que se tienen que hacer cargo los responsables y que tiene que haber acá una condena judicial más allá de la condena social. Para contestar la lamentable desaparición de nuestro querido Walter Santana. Pero a propósito, Ulanovsky, ¿has visto el deterioro del Teatro Regio? Anoche estuve viendo las desentradas y está temblando que se me caiga un pedazo de yeso del techo, los tachos de iluminación, las bambalinas, un deterioro. Esto es algo más que se lo debemos al gobierno de Mauricio Macri. Qué mal, Ulanovsky, qué tristeza. Un abrazo, querido. Bueno, qué bueno que lo contás. Sí, efectivamente, digo, hay un deterioro en todos los teatros. Hace poco la gente que trabaja en el, actores que trabajan en el San Martín se quejaron por el estado de los baños y de los camarines. ¿Cuál es el Regio, perdón? El Regio en la calle Córdoba. El de Córdoba, 6000. Córdoba y Dorrego, por ahí. Córdoba al 6000, sí. Ah, está buenísimo ese teatro. Mandando las desentradas, dirigida por Eva Lack, la obra de la que era la mujer de Botana, Salvadora Medina Onrubia. No, un lugar espectacular, o sea, es uno de los teatros. A mí me encantó siempre esa sala, sí. Y además tiene muy buena acústica. Fui a escuchar algunos conciertos ahí y la verdad que se escuchan impecable. Lamentable que esté así el Regio, Mazzolo, ¿no? Mazzolo estamos escuchando, esa armónica espectacular. Cristina escribió y dice, absolutamente impertinente quien interrumpió la obra. Si no era de su agrado, debería haberlo manifestado luego y con educación. Seguro. No avalemos estos comportamientos tan fuera de lugar. No, nadie lo avaló, simplemente informamos como una cosa insólita. A veces cuando a uno no le gusta una obra, se reserva la opinión desfavorable para la intimidad. Digo, yo realmente creo que nunca vi en un teatro una manifestación de esa naturaleza. Escúcheme, yo me tengo que bancar, que estoy acá haciendo un programa de radio y cualquier oyente viene y dice, Brienza, callate, qué sé yo, deja de hablar pavadas y yo no puedo ir a un teatro a decirle a un actor. Lo que pasa es que no es lo mismo, es difícil estar desde el público, estar así a los gritos, bueno, se va a interpretar. Y más o menos lo mismo. Es la futbolización del teatro, ¿no? Falta poco para que empiecen, che, actores, ¿no? Ponga huevo. Roxana dice, ¿quién puede creer que este gobierno de la ciudad va a cumplir con la promesa de ocuparse de la Plaza Roberto Arlt? Las escuelas todavía esperan las reparaciones prometidas con final de obra para el año 2011. Mañana más. Santiago Lucía. Y la canción que estaba entonando recién Magallanes tiene que ver con un momento que se vivió en el Estadio Monumental y que después tuvo algunas repercusiones después de la victoria de River 2-1 frente a Boca Unidos de Corrientes, porque cuando empata el equipo correntino, le quedaban nada más que 6 minutos al partido, el Monumental, que estaba colmado, realmente era impresionante el clima que había en la cancha de River, empezaron con ese canto que recién nos hacía escuchar Magallanes, de jugadores, vayan para adelante y algún insulto más, lo que hizo que después del partido, por ejemplo, Alejandro Domínguez hable que ellos se sienten solos en esta historia que está transitando River por la primera B nacional, y que seguramente en los próximos días me parece que va a tener alguna mirada autocrítica de lo que dijo Alejandro Domínguez, porque tan solo no está el hincha de River, de alguna manera ha potenciado esto del tema de la pasión y el apoyo al equipo en un momento deportivo complejo, el peor de la historia. Si hay algo que no se le puede cuestionar, me parece, al hincha de River, es eso, es la récord falta de apoyo. Récord de recaudación en todos lados. Sí, claro. Todavía no... A nadie, no hubo acto de violencia ni desesperado, ¿no? La no, no, que, por eso está muy... Salvo lo de que pasó con el hincha ayer, digamos que es lamentable, digamos, después ha habido mucha paciencia por parte del hincha de River. Pero por qué paciencia, Hernán, van primero. No. ¿Qué quieren? Hasta ayer íbamos segundos. No. Bueno, hoy van primero, hoy están primero. ¿Qué más? Hoy están primeros y es probable que no terminen el día primeros porque tiene que jugar Rosario Central. Vamos todavía a las 3 de la tarde en caso de que... Hace una década que River viene soportando... Sí. No, es cierto. Para ser hincha de River, te digo yo que soy hincha de River. Digo. Sí, son momentos que... tenía que descender, está bien. Están en un lugar que no corresponde con la historia de River, eso está claro. Y por eso me parece que es excesivo lo de Alejandro Domínguez decir que se sienten solos en esta historia. La gente puede apoyar y en otros momentos, como el de ayer, traumático desde lo deportivo, también puede expresar su ira, como sucedió. ¿Sabés qué me llamó la atención, Santi? Voy a ser lo más prudente en hablar esto, pero me pareció una buena metáfora. Hay un jugador que tiene una situación médica, digamos, tiene el pantalón manchado con sangre. Sí. Y yo dije, bueno, es como, la verdad que a esa altura del partido en la que le empieza a pasar, tiene 3 cambios de pantalones, 4 cambios de pantalones, se tienen que cambiar 4 veces porque el árbitro le decía, escúcheme, usted tiene... No puede por ley, digamos, porque no, por todas estas cosas del HIV y qué sé yo, hay prevenciones. Y se fue 4 veces a cambiar el pantalón y seguía el tipo, con una cosa que cualquiera puede entender, que una enfermedad de esa naturaleza es dolorosa. Y también jugando al fútbol peor todavía, digamos. Dolorosa y vergonzante. Además. Y vergonzante, obviamente, eso. Y es muy vergonzante para una persona, para un jugador de fútbol, estar ante 40.000, 50.000 personas mostrando esa situación. Esa parte íntima. Esa parte tan íntima, digamos. O sea, pero eso, ahí encontré algo de la valentía de River también, en esa metáfora. Yo creo que el héroe, digamos, de la jornada fue Poncio. Sin duda, Poncio, ¿no? Quien alguna vez haya sufrido de hemorroides, digo, lo que debe haber sufrido ese muchacho. Sí, claro. Sí. Por favor. Y lo destacó después Matías Almeida en la conferencia de prensa. A propósito del técnico de River, vamos a escuchar alguna de las cosas que dijo ayer en una jornada cargada de sensaciones encontradas para el público de River. Al borde del infarto. Exactamente. Creo que no es fácil jugar este tipo de partidos, por eso quiero remarcar la actuación de los jugadores de River. Son momentos de la historia de un club que ha hecho muchísimas cosas buenas, y estos jugadores están jugando algo difícil. Erramos el primer tiempo, situaciones claras, y después quedamos mal parados 2 o 3 veces. Pero era importante ganarlo. Era importante ganarlo. En otras ocasiones River este tipo de partidos por ahí no lo sacaba adelante. Entonces creo que es sumamente importante lo que hicieron los jugadores hoy. La verdad, como les dije a ellos, estoy orgulloso de poder entrenar a un grupo así, con una unión terrible, y a un pasito, todavía quedan 2 partidos, todavía no conseguimos el objetivo, pero estamos ahí. Patronato de Paraná, seguramente en la cancha de Colón, y Almirante Brown, gente con la que estuvo compartiendo ayer el partido de River Hernán Brienza, son los próximos rivales que tiene River en esto de conseguir el ascenso. Probablemente pueda hacerlo la próxima fecha, habrá que ver cómo le va a River y también a los perseguidores de River. Rosario Central, después de jugar el partido de esta tarde frente a Patronato, tiene que enfrentar a Chacarita y a Sportivo Desamparados, 2 equipos que están en zona de descenso directo. Por eso, a medida que van pasando las fechas, ya estamos en la etapa, lógicamente, en la que todo se está definiendo. Las sensaciones que tanto Central como River, si bien hay un equipo que es River, que llega más ajustado, sobre todo en el rendimiento, que Rosario Central, van a ser los dos que consigan el ascenso directo, y a cómo viene el campeonato por la diferencia de puntos, Instituto y Quilmes ocuparían los lugares de promoción para disputar el lugar en la primera con alguno de los equipos que tendrán que revalidar esta situación en la primera división, que puede ser uno San Lorenzo, San Martín de San Juan, en eso anda el resto de los equipos. Santi, vos sabés que me estaba acordando de lo que cantaba cuando era chiquito, iba a la cancha, que ahí cantaba, gracias a don Pedro Marqueta por todo lo que nos da. Porque, ¿qué es lo que había pasado con Rosario Central? Se había ido a la B, y al año siguiente... Volvió. Subimos. Sí, claro. Y ese mismo año salió campeón. O sea, salió campeón de la B y salió campeón de la A al año siguiente. No, o sea, creo que sea el caso de River. No, estoy diciendo que va a ser el caso. Estoy diciendo que va a ser el caso de Rosario Central otra vez. Lo que pasa es que estoy pensando que vamos a tener que cambiar la rítmica, digamos, la métrica de esa canción, porque no se puede decir gracias, Pizzi. Gol, no hay alternativa ahí, digamos. Muy difícil. Gracias, puedes agregar Don Pizzi, Don Juan Pizzi, Antonio. Gracias, Juan Antonio Pizzi. Ahí está, me encantó. Por todo lo... Ahí está, perfecto, me encantó. O sea, ya estás pensando, todavía no ascendieron y estás pensando en ganar el campeonato que viene. No puedo parar. Sos la antípoda a Brienza, que debe seguir pensando que no ascienden todavía. Gracias, Santiago. Mañana comienza Espacio Publicitario. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional. La radio pública argentina. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana. 48 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. 5.000 alumnas y alumnos prometen fidelidad a la bandera en la Plaza de Morón el lunes 18 de junio a las 10 horas. Te esperamos con tu familia para celebrar el año del Bicentenario de la Bandera. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 49 minutos, señor Pedro Briguel. Llegó el rescate a los bancos. No me digan, ¿qué sentido? No a la gente, a los bancos. Sí, a la caída. A los bancos españoles. Qué impresionante eso, ¿no? Están hablando de 100 mil millones de dólares. Hay en el país una serie de euros. Euros, perdón. Sí. De euros, me corrigen acá, y la costumbre. Y hay un análisis en el diario El País muy claro de cómo se distribuye, cómo llegaría el dinero. El gobierno español, recordemos, negaba cualquier tipo de posibilidad de ayuda financiera externa. Sí. Era el caballito de batalla de Rajoy. Pero Rajoy cada vez se asemeja más a Groucho Marx. ¿Cómo era la frase? Yo tengo estos principios, si no le gusta, tengo otros. Sí. Bueno, él decía, yo no voy a apelar rescate, no va a haber rescate, no va a haber rescate. Y ahora lo presenta como si fuera la salvación para España y el agua se hizo vino. Así parece, porque lo festeja, lo celebra. Dice que es una gran ayuda los 100.000 millones de euros que le llegarían a los bancos. Después hay que ver cómo se distribuyen entre los bancos, porque va a haber algo bastante complejo. Y además, no va a pasar por el Estado. en teoría va a ir directamente a un ente que va a controlar. Son esos, esos, o sea, se garantizaron de que esa guita les vuelva, vamos a decir así, los que lo están prestando, porque es plata, digamos, como el blindaje o el megacanje, ¿no? Ah, ¿quién lo va a pagar? Los propios españoles. Lo que obviamente se devuelve, no los bancos, claro, el Estado. No. Sí, obvio. Sí. Deuda pública. Sí, claro. Se están hundiendo cada vez más. Justamente hablaste de megacanje, todo aquello tan conocido, tan reiterado. Y es impactante ver, yo lo comento siempre, yo leo el diario El País todos los días en papel y uno no puede dejar de asombrarse respecto de la profundidad de la crisis, la profundidad de los recortes en todos los ámbitos y la similitud en algunos puntos, por supuesto, son sociedades diferentes, con aquello que se vivió en el 2000, 2001, 2002. Cuando vos pensás que en España están haciendo ollas populares a lo largo y a lo ancho del país para darle de comer a gente, vos decís, ¿cómo puede ser? Pero también es verdad, hay que recordar que España tuvo hasta el 75 la dictadura de Franco. España llega muy tarde, no es Alemania, no es Francia. Estuvieron sumidos en la oscuridad hasta mediados de la década del 70. Lo que pasa es que después, en los 90, se creyeron que estaban en el primer mundo, que estaban encima de todos, y por eso se comportan de esa manera respecto a los latinoamericanos, mirándolos de reojo cada vez que llegan a Madrid. No, no, señor, usted no puede entrar. No, a ver, ¿qué tiene los papeles? ¿Tiene pasaje? ¿Pasaje de ida? ¿Pasaje de vuelta? ¿Certificado de esto? ¿Puede acreditar que tiene una cantidad de dinero suficiente? ¿Tiene reserva en el hotel? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? ¿Tiene, seguro, tiene seguro, tiene el seguro de vida, seguro Schengen? ¿Tiene esto, esto, esto? No, si no, se vuelve. ¿Cómo? Pero nosotros que le dimos a los españoles que vinieron con la mano atrás y adelante, no nos fijamos si eran republicanos, fascistas, lo que fuera, dejamos entrar a todos. Ahora no nos dejan entrar. Bueno, porque se la creyeron. Y ahora están sufriendo, y mucho. En Murcia, que es una provincia, una ciudad, digamos, pequeña del sur de España, hay una que es costanera, digamos, también hay una costanera que es para inmigrantes y otra costanera que es para esas, para españoles. A mí cuando... No sabía eso. Ah, no, no. Yo me quedé impresionado con ese dato. Ah, ¿eso lo viste? Sí, sí, sí. Sí, no, es una cosa que voy a decir... Contá, contá. Estamos jodiendo. Pero así, literal, como lo estás escuchando. O sea, el mismo nivel de discriminación, la palabra sudaca, que también tiene una creación española, digamos. Sí. La idea de sudaca es una idea, digamos, de los españoles. Despectiva. Sí, despectiva. Que arranca probablemente con los primeros exilados latinoamericanos en España y después empiezan a asomar, no sé, los gestos. Discúlame, y después no sé si arranca, habría que hacer un estudio. No sé si arranca en ese momento porque llegaron muchos profesionales que contribuyeron en claro, diferentes sí. Áreas, médicos, odontólogos, a justamente áreas que los españoles no tenían tan desarrollados. Sí, es cierto que esta palabra despectiva se acuña con fuerza en la década del 90, digamos, eso no cabe ninguna duda, pero a mí siempre me llamó la atención, no solamente de España, Pedro, sino también por el área de Francia. Francia lo que hace con los negros argelinos, las propias colonias, digamos, de Francia durante muchos siglos, de pronto son como basura, son no, tipos que duermen en el patio del Pompidou, digamos. Sí, ¿no? Recordamos también que Europa, Francia, Alemania necesitó en diferentes momentos a esa gente que venía del norte de África, en el caso de Francia, de Turquía, en el caso de Alemania, para reconstruir sus países. Y vinieron en masa. Lo que pasa es que muchos de ellos se quedaron y quisieron formar parte de esa sociedad, de los cerca de 3 millones de turcos que hay en Alemania, representan exactamente eso. Una vez que ya no lo necesitaron más, le dijeron, vuélvanse a sus casas. Y esta gente dijo, no, nosotros nos queremos quedar, por múltiples motivos. Uh-huh. Y eso es parte de los problemas que tienen. A propósito, Francia, ayer se hizo la primera ronda electoral de las legislativas. El Partido Socialista, como estaba previsto, arrasa en estas elecciones. Fuerte golpe a la extrema derecha y al frente de izquierda. Esto tiene que ver con el sistema representativo electoral que tiene Francia, que es bastante rebuscado y complejo respecto a la legislativa. Por eso el domingo que viene hay segunda vuelta en Francia. Siempre hay que recordar, cuando se habla de cómo tiene que ser un sistema político, que hay múltiples sistemas políticos y que es difícil encontrar uno que sea perfecto. Hay algunos países que tienen un muy buen sistema electoral con elección a presidente. Hay otros que tienen un pésimo sistema electoral donde los terceros partidos no entran nunca. Hay países donde el sistema político es parlamentario y hay una gran representación de minorías, y hay otro donde las minorías para entrar necesitan conseguir, como en Alemania, el 10% de los votos, si no, no entras directamente. Y hay otros, como en Francia, donde hay que ir a una segunda vuelta electoral, donde uno le cede al otro partido. O sea, es complejo esto, ¿no? No hay un sistema que uno pueda decir, el mejor. A mí, en lo personal, me gustan los sistemas proporcionales, porque creo que todas las minorías puedan entrar, que el piso sea muy bajo, que todas las minorías puedan entrar, porque al fin y al cabo representan sensibilidades dentro de una sociedad. Me parece que todas las sensibilidades tienen que estar representadas, aunque impliquen el 1%, el 0,5% de la población. Pero también es verdad que después, cuando pasa esto, sucede como en Italia, que en un determinado momento entran tantos partidos al Parlamento que no se puede formar gobierno y cae porque un partidito que tiene 2% de los votos te presenta una moción de orden y el gobierno cae. Es complejo, no hay un sistema ideal y uno va trabajando para tal fin. Si no, veamos lo que va a pasar en Grecia el 17, el domingo que viene, que hay elecciones, que están cabeza a cabeza la coalición de izquierda radical Syriza y la derecha, y recordemos que en el sistema electoral griego, el que sale primero recibe un bonus, un regalo de 50 diputados, que también esto estuvo hecho para evitar que terceras o cuartas formaciones pudieran entrar. Parece un concurso de televisión eso. Sí, parece un concurso de televisión. Y un detalle... Bueno, bailando por gobernar, podemos decirle. Porque la verdad es que Grecia está en esa situación desde hace un mes, por lo menos. Sí, ¿no? Pero ellos bailando con la más fea, ¿eh? Sí, claro, sí. Les toca, sí. No me gusta esa expresión, pero... Sí, a mí tampoco, pero lo cierto es que están bailando incómodos, digamos. Están bailando incómodos. Están bailando en patas y sobre piedritas. Tal cual, y como les decía, tan cabeza a cabeza. Yo mañana viajo a Grecia, así que espero el jueves poder salir desde Atenas. Ojalá que no le pase lo que le pasa a muchos argentinos cuando quieren entrar a España, que le pregunten de dónde viene, trae pasaje de vuelta. Es como Jane Bond, tiene como 40 pasaportes, como Jane Bond, el tipo este, parece el santo. Lo dijo así como si nada, escuchaste, mañana voy a Grecia. Por suerte no tengo ese problema. Le quería, para cerrar, un comentario... una entrevista a Yanis Dragasakis, que si Syriza gana las elecciones es el principal candidato a ser ministro de Economía, y es muy interesante lo que dice respecto de la irresponsabilidad del resto de Europa. ¿Qué pasa si la izquierda gana las elecciones? Porque lo que él dice es, hay algunos que están planteando que hay que matar a Grecia para salvar a Italia y a España. O sea, si esto es traducido, si la izquierda gana las elecciones, dejemos caer a Grecia para salvar a Italia y a España. Y él recuerda, porque siempre recuerdan a la Argentina, les insisto mucho sobre esto, dice, la situación en Grecia es peor que la que fue en la gran crisis del 29 o el default desordenados de la Argentina 10 años atrás. Yo les insisto mucho esto, porque esta gente está mirando mucho a la experiencia argentina y latinoamericana para ver cómo acomodarse. Lo que pasa es que ellos están encorsetados. El euro es de casi toda Europa. Entonces no es tan sencillo. Siempre hay que recordar que Rafael Correa, siendo candidato a la presidencia en Ecuador, dijo, vamos a desdolarizar, vamos a salir del dólar. Y no pudo. Y llegó y no pudo. No es sencillo. No, está clarísimo. Pedro, muchas gracias. Te vas entonces... Discúlpame, porque lo dijiste así como al pasar y me quedó medio... ¿Te vas a Grecia? Sí, mañana. Y sí, pero la idea es que la gente está aplaudiendo fervorosamente todo el estudio de Radio Nacional. No les voy a traer nada. Nada, pero algo. Por favor, un pedazo de autopista, una de las rutas esas que se están quejando todos los europeos. Se están vendiendo todos los aviones, los aeropuertos, todo. Y bueno, traigas un avión. ¿Me traigo un avión? Dale. Estaría bueno. Sí, un Airbus está bueno. No sé si me alcanza los fondos para y hacemos un programa de televisión arriba del ala. ¿Te parece? Yo creo que salió una idea de televisión extraordinaria. ¿Cuál? Aunque no se hayan dado cuenta. Bailando con la más fea. Sí. Sí, igual no me gusta esa expresión machista. Un poquito discriminatorio, ¿no? Pero no importa. Señora, se quedan con las noticias. Bailando con el más feo también. Pues. También. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. En Córdoba la temperatura es de 11 grados 1 décima, humedad 45%, el cielo está parcialmente nublado. Máximo Kirchner continúa internado en el Hospital Austral de Pilar. Tomamos contacto con Hernán Mundo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó hace minutos al Hospital Universitario Austral de Pilar, en donde se encuentra internado, recordemos, desde las 6 de la mañana, su hijo Máximo, la jefa de Estado, arribó a bordo del helicóptero presidencial proveniente de la residencia de Olivos. Recordemos que no ha habido información oficial hasta el momento por parte del Hospital Austral respecto de la salud de Máximo Kirchner. De todas formas, extraoficialmente, su traslado urgente a la capital federal se ha debido en un principio a un cuadro de artritis en su rodilla derecha. Recordemos que Máximo Kirchner presentó en Río Gallegos durante el fin de semana un fuerte cuadro gripal. Hay que decir hasta ahora que el personal de la policía bonaerense mantiene un importante operativo de seguridad en el perímetro del Hospital Austral y se ha reforzado también la custodia de la guardia privada de este centro de salud. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Juzgan a productores cordobeses por instigación a contaminación ambiental con glifosato. Se inició el juicio por contaminación con agrotóxicos en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo. Están imputados por este delito Jorge Alberto Gabrieli, Francisco Rafael Parra como productores agropecuarios y Edgardo Jorge Pancelo, comerciante y piloto. Se los acusa por supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato. Vita Ailón, una de las integrantes del grupo de madres de barrio Ituzaingó, dijo que espera que se haga justicia y que este proceso marque un antes y un después. ¿Cuántas veces nos han dicho que estábamos locas? Y llegar a esta distancia es darse cuenta que no estábamos tan locas como nos decían, y esperando que por fin se haga justicia y que sirva para que marque un antes y un después. Que sepan que no tienen la libertad para hacer lo que se les dé la gana, que hay personas que deben controlar y que deben cumplir con esa función para que no pasen estas cosas, porque a nosotros el daño que nos causaron ya es irreparable, ya no lo vamos a solucionar con años de cárcel. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Demora cerca de Alpaz a la altura de Libertador por el choque de una moto y un auto al ingreso a Lugones. Por otra parte, continúa las demoras en el ferrocarril Sarmiento, al igual que en el Belgrano Sur. El puente Nicolás Avellaneda, totalmente habilitado por Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Esta tarde se abre el grupo D de la Eurocopa. Desde las 13 se jugará uno de los partidos más destacados de la primera fecha. Francia enfrenta a Inglaterra. Y a las 15:45 se presenta uno de los países organizadores. Ucrania jugará frente a Suecia. El tiempo. En la ciudad de Córdoba, temperatura 11 grados una décima, humedad 45%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, la marca actual 12 grados 7 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Más, más, mañana, más. Muy buenas mañanas, queridos amigos de la radio pública, mi querida Radio Nacional. En mis manos tengo un discazo. ¿Cómo se llama el disco? Yo soy de Parque Patricios, con tangos de 1941 a 1946. ¿De quién es esta obra? De Ángel D'Agostino y su orquesta típica. ¿Quién lo canta, viejo? Ángel Vargas. ¿Quién soy yo? Yo soy Adalberto Flores. ¿Dónde estoy? En Mañana Más. ¿Y qué tango vamos a escuchar? Subí el volumen, vieja, que se te enreden los ruleros, rondando tu esquina, dale. esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? ¡Hala, Pipe Tuá, viejo! Ángel Varga, Carlos. Ángel Varga. Y este tango rondando tu esquina, usted le hablo, obrero del amor, Hernán Brienza. Y a todos los que trabajan. Lo escucho. A todos los obreros y a todas las obreras del amor. ¿Quién no ha forzado un encuentro, viejo? ¿Quién no anduvo rondando una esquina? No, y además en esas madrugadas en las cuales uno fue tantas veces abandonado y uno va caminando por ahí cerquita, no solamente a ver si le encuentra, solo para oler viejos olores. Pero es que es así, viejo. Como dice Trenzas, me encontré tu corazón en una esquina, pero en esa esquina tiene que estar uno, viejo. Pero... Y si uno va adelantándose a la jugada... Y hablando de esquinas, ¿usted alguna vez se estacionó en una esquina para ver si encontraba lo que quería encontrar? Sí, pero lo único que me levantaba era la grúa, viejo. Me estacionaba en los lugares incorrectos. Igual no me puedo quejar, ¿eh? Claro, uno se para en una esquina de noche mirando la casa, la ventana y el lugar donde ella aparecía, y aparece un nieto y dice, documento. No tiene nada que ver. De todos modos, Brienza, me llama la atención la imagen que usted trae, que es la de una, algo así como una especie de perro sabueso, digamos, que se queda en la esquina ahí olfateando a ver si encuentra algún rastro de ese olor, ¿no? Una metáfora peor adentro del coche, pero me parecía que no daba para este horario de la matinal. Les voy a regalar una escena. La película no tiene final feliz, pero es una obra de arte a mi consideración. Estoy hablando del dependiente, cuando Walter Vidarte sale de su trabajo y pasa todas las tardes por la puerta de la casa de la joven Graciela Borges. Y así nace el romance. Una película que tiene realmente un tratamiento lumínico del grande Di Salvo. Y les digo otra cosa en esa película. En la última escena, en ese gran plano secuencia donde la cámara sale del sótano, sale, se levanta y se va, pueden ver lo artesanal del cine de Fabio, que se ve un tablón cayendo en ese traveling hecho arriba de una citroneta, viejo. Mire cómo le gusta el cine, como describe, que bien, ¿eh? Usted sabe que esta descripción tan bella, tan rica suya, me hizo acordar de otra película en donde pasa una situación similar, una película del año 57-58, se llama Demasiado Jóvenes. Ah. Demasiado Jóvenes, con Oscar Robito. Y Bárbara Mujica. ¡Ay, oh, qué bella Bárbara Mujica! Y Oscar Robito, que todavía tenía pantalones cortos, me imagino que en una calle de Pompeya, de Barracas, pasaba incansablemente por la puerta de la casa de Bárbara Mujica, donde vivía Bárbara Mujica, a ver si la veía. Mire. Bueno, el que escuchó este tango fue también Woody Allen, ¿no? En Hannah y sus hermanas, Michael Caine, creo que es. Mira, va a buscar a la mujer a la puerta de la casa y fragua un encuentro casual a dos cuadras de la casa y corre durante cuatro cuadras para hacerse el distraído, la cruza, se la lleva a la biblioteca y ahí le lee el famoso poema de Camus. Sí. Ah, de Camus. Mire, yo con esto y ya me retiro, no quiero usurpar más tiempo. No, esto, yo me estos... busqué un laburito viejo para andar por las esquinas. ¿Y qué anda haciendo? Decía, perro viejo, trapo viejo, cabro, señores, en la esquina de su casa. Ah, era usted. Pero le anda regulando mal el dínamo, fíjense que ahí. Sí, de nuevo. Lo que pasa es que ando con la batería medio gastada, viejo. Esto ha sido el Tango en Radio Nacional, Adalberto Flores, mañana más, y continuamos con más información, y estamos rondeando el dial de su casa. Dale, piba, llévatelo. Mañana más. Mañana más. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. No, no contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Sin duda será uno de los temas del año. La situación actual no se puede mantener. Algo tiene que pasar. Frente a la personalidad alérgica, hiperkinética. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Se trabajó eso, se aceptó. Tomo lo que me cuestionan y lo transformo en positivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Nos une el país. Desde tu lugar, llámanos 0810-222-0870. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Un Día de Octubre, de George Kaiser, con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. Mañana más. Sí, 11 horas 14 minutos, Brianza, querido. Bueno, ayer la presidenta de la Nación envió a la Cámara de Senados la reforma del Código Civil y Comercial. Y hay que contar que lo interesante es que hay una comisión bicameral. Va a ser tratado por ambas cámaras al mismo tiempo, cosa que no ocurre generalmente. Se está tratando, obviamente, de lo que se conoce como los códigos de fondo. Vos sabés que hay legislación que es la de los actos de gobierno cotidianos, y hay reformas de los códigos de fondo. Todo fondo son... tiene códigos también, hay que decirlo. O no. Yo creo en eso. O no. Los códigos de fondo... sí tienen códigos. Bueno, los códigos de fondo se conoce así, aquellas leyes que después se coleccionan, se rubrican, y hacen lo que todos conocemos como esos libracos que vas a comprar a cualquier librería, es Código Penal, Código Civil, Código Comercial. La comisión bicameral va a ser creada por una resolución especial de los titulares de ambas cámaras va a ser Amado Boudou por el Senado y Julián Domínguez en Diputados. Como ustedes saben, la reforma del Código Civil tiene nuevas normativas para el matrimonio, para el divorcio, para la adopción, para la fertilización in vitro, y que yo estoy casi convencido que va a ser uno de los aportes más importantes a la legislación de fondo, y me refiero, cuando digo esto, a las transformaciones institucionales de la Argentina que van a poder analizarse de aquí en los próximos años. Esto va a tener una discusión parlamentaria. ¿Ahí están los porotos suficientes? ¿Cómo está la cosa ahí? Lo que pasa es que va a ser un tratamiento muy largo. No, o sea, no va a ser una cuestión de una semana, sino que se va a tratar a lo largo de todo el año. Porque es punto por punto, digamos. Claro. Es punto por punto y se va a analizar cada una de las reformas en funciones de las leyes, los casos concretos, y después el articulado de cada caso concreto. Por ejemplo, la ley de matrimonio, la nueva ley de matrimonios o la nueva ley de divorcio, se va a analizar la ley en su conjunto, pero también el articulado. Por lo tanto, va a ser un trabajo de varias semanas y varios meses, me animaría a decirles. Más. Mañana más. Parece que hace mucho frío en Ushuaia y ha caído mucha nieve. No sé si seguirá cayendo en este momento nieve. Estamos comunicados ahora con Sandro Bachera, que es periodista de Radio Nacional Ushuaia. Sandro, ¿cómo te va? Lucho Galén de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Muy bien, por aquí por Ushuaia. Saludos para ustedes allí por Buenos Aires. ¿Paró de nevar o no? ¿Sigue nevando? No, afortunadamente a partir de la medianoche de ayer la nevada ha parado. Por allí en algunos sectores de Ushuaia, en los sectores más altos, los que están en la ladera de la montaña, puede ser que la precipitación por estas horas sea un poco más intensa, pero en la zona céntrica, en los barrios que están más cercanos a la costa, apenas sí está cayendo una nevadita, pero que es ínfima, no acumula más nieve de la que ya tenemos y en demasía. ¿Cuánto acumuló más o menos, Sandro, en el centro, para tener una idea? Y en el centro se estima que ha acumulado en la última semana de nevada cerca de 60 centímetros. Sí, bastante eso para esta época del año. Sí. Es bastante para esta época del año, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos inviernos las nevadas en la zona céntrica eran menos copiosas y un poco más esporádicas. Ahora lo que hemos tenido es casi una semana continua de nevadas intensas, acompañadas de vientos muy fuertes, lo que hacen que muchas veces por allí empiece a nevar menos intensamente, pero el viento la nieve acumulada y bueno. Es la peor, la nieve volada, esa es la peor de todas, digamos, porque es la más molesta para caminar, ¿no? Es la más molesta, efectivamente. Sandro, respecto de las clases, ¿se suspendieron las clases en el día de hoy? ¿Cómo está la cosa ahí? Ayer a la noche, y esto ha pedido el municipio de Ushuaia, tanto la administración municipal como provincial declararon asueto durante el día de hoy. Esto alcanza a los tres poderes del Estado, al municipio, a los organismos descentralizados de la administración central. Se plegaron a esta medida algunas de las fábricas que funcionan en Ushuaia. Desde el sector comercial también se resolvió adherir parcialmente, postergando el horario de inicio de la actividad hasta después del mediodía, y dentro de estas medidas obviamente se dispuso la suspensión de clases, más que nada para garantizar la seguridad de los chicos y de los padres, que los desde hora temprana tienen que llevarlos a la escuela. Claro. Digamos que por ahora la situación ha mejorado bastante, al haber ya cortado casi la nevada intensa, esto ha posibilitado que el operativo de limpieza que lleva adelante el municipio avance un poco más rápidamente, sobre todo en la zona céntrica, y ahora se está trabajando en los barrios que están un poco más alejados. ¿A qué hora está amaneciendo ahora en Ushuaia, Sandro? Hoy 9:45 de la mañana fue el horario oficial de amanecida. ¿Y está atardeciendo a qué hora? Como a las 6, más o menos 5 horas. Y un poco antes también. O sea, lo que pasa es que ahí depende mucho también de la condición, si el cielo está cubierto, si oscurece un poco más rápido que habitualmente, pero en general 5:30, 6 de la tarde ya tenemos el ocaso y enseguidita se nos viene la noche. O sea que todos a la cucha por ahora. Digamos que la idea que se adoptó hoy de declarar una jornada de asueto estaba apuntada a eso, a disminuir drásticamente la circulación de peatones y vehicular en la ciudad para, por un lado, garantizar la seguridad de los transeúntes, de los conductores, y por otro lado, para posibilitar que las máquinas que realizan el operativo de limpieza puedan hacerlo sin tener que estar pendientes de los vehículos que están circulando por las calles de Ushuaia, muchas de ellas con pendientes muy marcadas, claro, lo claro. que hace, digamos, riesgoso el trabajo de estas máquinas de gran porte en la zona céntrica. Sandro, la última pregunta, y perdóname mi ignorancia, ¿cómo se llama al oriundo de Ushuaia o al que vive en Ushuaia, el gentilicio? ¿Cuál sería? ¿Ushuaiense? Ushuaiense. Ushuaiense, perfecto. Ushuaiense es el término habitual. Entonces, un abrazo grande, un abrazo cálido sería para todos los ushuaienses, por lo menos desde aquí, desde Buenos Aires. No nos viene mal, aunque para esta época del año muy felices estamos de tener nieve, porque esto nos garantiza claro, eso. Una buena temporada. Una buena temporada. ¿Sabés cuánto acumuló el Castor? ¿Tenés una idea de cuánto está arriba o no? No, en realidad no tenemos información de la zona del Castor, pero suponemos que debe haber acumulado y mucho, sí. Porque en la zona de Ruta 3, cercana donde está el centro invernal, el Cerro Castor, la acumulación ha sido significativamente importante. Sandro, un abrazo grande para allá, viejo. Igualmente para ustedes. Chau, hasta luego. Era Sandro Bachera, periodista de Radio Nacional, Ushuaia, contando algunos detalles de lo que es el temporal de nieve y viento en este momento en Ushuaia, que entre otras cosas llevó a una paralización de las actividades normales, digamos, de una ciudad, porque hay mucha nieve en la calle, las máquinas no están pudiendo trabajar, y hasta que se despeje un poco la cosa van a tardar por lo menos unas horas más. Mañana más. Lucho, no podría darles una noticia más triste que esta. Amigos del escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez revelaron que padece de graves problemas de memoria y que ya tiene dificultades hasta para reconocer a sus más cercanos. Bueno, como el hombre es hábil también para compensar, ha adoptado algunas fórmulas como preguntarle a gente a la que en principio no reconoce cómo estás, qué estás haciendo, de dónde vienes, cómo has estado. Y bueno, García Márquez tiene 85 años y desde hace 5 años muchos empezaron a preocuparse por su salud y a pensar que tenía síntomas de Alzheimer y o de demencia senil. Bueno, y yo digo que lo que le sucede al gran Gabo es la desmentida absoluta a esa teoría que dice que personas intelectualmente activas quedarían a salvo de estos derrapes. Sí. Digo, es mentira. Es mentira. Evidentemente mentira. Digo, si hubo alguien intelectualmente activo, ha sido este hombre. ¿Hasta cuánto hace que publicó su última novela? Muy poco. Muy poco, sí. Bueno, ni eso lo salvó. Ni eso lo salvó. Ay, ay, ay, qué pena. Qué pena, la verdad que sí, no tengo muchas cosas para decirme. Yo cuando leí ayer esta historia, digamos, sí, y el avance de esta enfermedad, y da la idea también por el tipo de enfermedad, que es una enfermedad que suele avanzar, digamos, no tiene retrocesos, no tiene frenos, ¿no? Eso es un poco lo penoso, me parece, alrededor de la historia del Gabo, ¿no? Gracias, Ula. No, por favor. Mañana más. Mañana más. ¿Qué estás buscando vos? ¿Qué buscas ahí, che? No busqué. ¿Qué buscas? Sí. Un abrazo, maestro. Estamos buscando todo lo mismo. Algunos no. Sí. Chambri García. Buscando un símbolo de paz. ¿Cómo suena, Charlie? Impresionante. Vamos a escuchar algunos de los mensajes. Vamos a leer algunos de los mensajes que estuvieron ingresando al 4999-8700 o también vía Facebook. En Facebook, Susana dice: estoy escuchando el relato de la chica trans. Acabo de leer en la página de una de un portal de noticias que en Rusia suspenden por 100 años las marchas del orgullo gay. Mirá vos, qué curioso. 100 años. Por 100 años. 100 años de perdón, no. Y hay otro, Putin. En este caso es de. Es de Iris. Sí. Por favor, me pasan el Facebook de la chica trans que estuvo al aire recién. Angie, con E al final, ¿eh? Angie, sería Angie Beatriz Álvarez. Ahí estuvimos entrando y tiene todo su sitio, un par de cosas interesantes. Y con respecto Facebook. Al centro cultural que se refería Angie en la entrevista, es el centro cultural Tierra Violeta que queda en San Telmo, sí. En la calle Tacuarí al 500. Buen dato. ¿Tenemos alguno más ahí, Ojitos de Miel? Se está desarmando la radio, Lucha. Bueno, acá dan un dato que tanto como allá en Ushuaia, acá también oscurece tipo 6:30, 7. No, pero acá, pero en Ushuaia oscurece un poco antes, eso es lo claro. Vos sabés que, de hecho, en invierno, los días cortos en Ushuaia son de 4 horas, una cosa así. Amanece a las 11 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde. Más o menos por ahí, es digamos, increíble, ¿no? Esa experiencia. Sí, es raro, digamos, no hay mucha alternativa. Y después en el verano pasa exactamente lo contrario. Amanece a las 4 de la mañana y oscurece a la 1 de la mañana, digamos. En los países nórdicos es peor todavía. Es peor, ¿no? Claro, es rarísimo eso. Yo me acuerdo de estar en Ushuaia, por ejemplo, comiendo higuera, cenando, digamos, 11 de la noche y la de día. Eso es loco. Y vos me mirás, pero, ¿cuándo me voy a dormir? Y bueno, no te vas a dormir. Sigue la cosa, ¿no? Un abrazo para mi amigo Peter, que está allá en Ushuaia, que es un hippie medio loco, ¿viste? Pero un día lo veo con el auto todo roto, ¿viste? Y le pregunto, ¿qué te pasó con el auto? Me dice, no, lo que pasa es que quise empujar a otro auto y yo venía a 140 kilómetros por hora. Chapa, chapa, chapa, mecánico, Peter. Te mando un abrazo, Peter. Momento lo que estamos buscando es que lleguen las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 7 décimas, la humedad, 68%, cielo algo nublado. Eve de Bonafini calificó de violentos y cobardes a los agresores de periodistas. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo repudió los ataques que sufrieron cronistas del 678, Telam, Crónica, Tiempo Argentino y Duro de Domar. Bonafini señaló sobre esos manifestantes que tienen derecho a protestar lo que quieran mientras no peguen, pero aclaró, ellos son violentos y cobardes. Hugo Moyano respaldó la eventual candidatura presidencial de Daniel Scioli. El diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, sostuvo que el encuentro entre el gobernador y el líder de la CGT es una estrategia política. Yo no soy parte de ninguno de los dos equipos que estaban ahí jugando. La verdad que más que un partido de fútbol, lo que hacen a partir de esas actividades son actividades políticas. Y por supuesto yo no tengo nada que ver con la estrategia política de ninguno de los dos. Scioli tiene una estrategia, obviamente, política. A mí me parece, sinceramente, que no es momento de hablar de candidaturas, pero bueno, cada uno tiene su decisión. Él tiene derecho a presentarse como candidato, que eso es lo que él desea. Él se ve candidato a presidente de la Nación. Ahora, más allá de eso, yo doy mi opinión política. Yo creo que Scioli es parte del plan del establishment para clausurar por derecha este proceso de profunda transformación política que vive la Argentina. Alerta por nevadas intensas en Tierra del Fuego. El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúan registrándose nevadas en la zona de cobertura. No obstante, estimó que las mismas se intensificarán durante la noche de hoy. La situación permanecerá al menos hasta el miércoles, con algunas disminuciones temporarias, especialmente el martes. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 7 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana, mañana más. Sí, Octavianos. No se enoje, Octaviano, yo sé, pero no se enoje. ¿Sabe qué? Es un momento para sostener el eje. No tiene que no, haber no fútbol. No, no tengo eje en San Lorenzo. No, ¿eh? No tengo eje con San Lorenzo, tampoco. Señor. Soy una desbordada. ¿Por qué me quiere? Me dio una muy mala noticia Santiago, por sí. Eso fue. Y bueno, lo que pasa es jodido Santiago. Los lunes a la mañana Santiago es jodido, ¿viste? Se despierta con mal humor. El problema lo tiene Ottaviano con Bottinelli. Sí. Yo solamente le digo lo que tiene que pasar con para Bottinelli. Que San Lorenzo salga del descenso. No me puso a Romagnoli desde el principio. Mire, Buffarini no estuvo. No me haga hablar. No, me angustia. Es peor esa noticia que esa que voy a dar. Yo nunca la vi así, ni que un papel prensa la vi así. Ottaviano. Es cierto. Lo debo decir con toda honestidad. Pero no, avance, lo de San Lorenzo. Bueno, ustedes saben, nos toca desde otro lugar, me pongo loca. Sí, por supuesto, sí. Pero además porque tiene que contener mucha gente en su familia. Sí, mi hijo llora mucho, chicos, tema. En serio, es muy triste. Y bueno, hágalo de Rosario Central. No me diga barbaridades. ¿Cómo lo voy a cambiar? Cualquier cosa me dice. No, mire, es más fácil cambiar de partido político justamente que de cuadro. Bueno, muy malas noticias realmente para Mauricio Macri, porque el viernes se conoció la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal. ¿Qué hizo? Dejó firme el procesamiento que ya tiene Mauricio Macri por asociación ilícita. ¿En qué causa? En la causa de las escuchas ilegales. Ahora bien, esta resolución lo que hizo fue rechazar el recurso que había presentado Macri, de manera que el próximo paso es realmente la elevación a juicio oral. Esta noticia se había dado un poco mal, ¿te acordás? Hace un par de días diciendo que ya está, que Ollarvide había elevado a juicio oral. Bueno, es el próximo paso que tiene que dar ahora Ollarvide y se estima que esta elevación a juicio oral se va a concretar a más tardar cuando termine la feria judicial que viene ahora. Este fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal lo que hace es confirmar un fallo anterior de la Sala Primera de la Cámara Federal. Que esto es importante aclararlo, porque si uno lo escucha a Mauricio Macri nada más, esto es todo un invento, ha sido obra del kirchnerismo, es para sacarlo de la escena política, cuando en realidad no solo hay un fallo de primera instancia, sino de la Cámara Federal, que es el que te voy a comentar ahora, y además de casación. Sí. Ya van tres instancias muy concretas. ¿Qué faltaría? ¿Corte Suprema? Sí, tiene esa posibilidad de ir a la Corte. ¿Corte Interamericana, señor? También, sí. A lo mejor, digamos, no más para arriba. Tiene posibilidades de ir a la Corte. La verdad es que muchos le dan bajas posibilidades en los términos que él desearía. De todas maneras, no impide, Macri tiene 10 días para presentarse y reclamar ante la Corte, y esto no impide que el juez Ollarvide siga adelante con el proceso que implica la elevación a juicio, ¿sí? Así que seguiría este proceso de elevación a juicio más allá de que él reclame ante la Corte. Lo que confirma este último fallo que se conoció el viernes es el fallo anterior, te decía, de la Sala Primera, que lo responsabilizaba a Macri, esto es textual, del armado de una estructura de inteligencia subterránea. No es una idea mía. Es un fallo judicial que ha sido ya ratificado por una Cámara Superior como es la de Casación. Entonces, lo responsabilizan del armado de una estructura de inteligencia subterránea prohibida por la ley que funcionaba en vinculación con qué, con la Policía Metropolitana. En su momento, comandada por Delfino Palacios, que todos sabemos también tiene su situación aquí bien comprometida. ¿Cuál era el rol de Macri, según este fallo de la Sala de la Sala Primera es de la Cámara Federal? Macri era el encargado, esto también es textual, no es una idea mía, es el encargado de asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y pueda funcionar. La resolución es de julio de 2010. Fíjate todo el tiempo que llevó, 2 años que finalmente lo ratificara, pero no importa. Dicen que justicia lenta no es justicia. Yo prefiero, aunque sea lenta, que llegue, como en este caso. Dicen que Macri sabía y participó de la intervención de los teléfonos de su cuñado, de Daniel Leonardo y de Sergio Burstein. Así que quede clarita cuál es la situación de Mauricio Macri, que sabía y que participó, que por otra parte aseguró que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en el gobierno, se nutra de recursos y que pueda funcionar. Esto es textual lo que estoy diciendo. Bueno, en esta causa ya sabemos que está Ciro James, el Fino Palacios, el propio Macri, como te estaba contando, Mariano Narodowski. También van a ir a juicio los policías de Misiones, una secretaria judicial, el que era juez, José Luis Rey, y después... El misionero de Misiones. Sí, señor. Y que fue destituido justamente por esta investigación con Horacio Gallardo, que él falleció. ¿Fue el que se escapó por la ventana, Rey? ¿No te acordás la historia? Sí. El tema, para quienes no se lo acuerdan, es que justamente lo que hacían era fraguar expedientes con homicidios para poder habilitar el pinchado de estos teléfonos. Ahora, la acusación de la que estamos hablando es asociación ilícita, violación de secretos y de la privacidad y falsedad ideológica. ¿Cuál es la pena para este tipo de delitos? Código Penal lo que dice es que serán reprimidos con prisión o reclusión, escuchen bien, de 3 a 10 años al que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas, esto es lo que dice, y para los jefes u organizadores, que es el caso de Macri, textual el Código Penal, lo que dice el mínimo de la pena será, señores, de 5 años de prisión o reclusión, el mínimo de la pena. Muy comprometida la situación de Mauricio. Está complicado, claro, está complicado judicialmente, digamos, si puede obturar de alguna manera su carrera política lo que le está pasando a nivel judicial, ¿no? Tendrá que ir a juicio oral, Lucho, y tendrá que sentarse allí en el banquillo de los acusados con realmente, en plena democracia, una acusación bien grave. Mañana más. Bueno, efectivamente, hoy empieza el programa de Tinelli, Bailando por un Sueño, y muchos consideran que, aunque algo tarde, porque al programa se lo esperaba ya desde abril, hoy comienza verdaderamente la temporada de televisión abierta. Un jurado, en el que va a estar, entre otros, Gazalla, deberá juzgar a más de 30 figuras, muy, muy variopintas. Escuchen ustedes, un bailarín al que le falta una pierna, una bailarina que concursará tras recuperarse de una ACV, una mujer obesa que participó en un reality y logró bajar 70 kilos, una enana y un prestigioso bailarín clásico, la hija de un famoso jugador de fútbol argentino y el mejor boxeador en actividad, una chica down y el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Val, una famosa actriz de telenovelas y el ganador de un reality. Bueno, todas estas personas van a integrar lo que cada año se considera el show más completo y también más premiado. ¿Cómo lo ves, Ula? La opinión personal respecto de ese team, de esa conformación de un equipo para hacer un programa de televisión con estas características. ¿Cómo ves? Y, digo, apelar a, digamos, las cosas más inquietantes, ¿no?, de la condición humana, con la posibilidad de conseguir los 30 o 40 puntos que necesita Canal 13, que, recordemos, perdió los primeros cinco meses en promedio de rating, los perdió frente a Telefe. Lo que se anunciaba del programa de Marcelo Tinelli este año es que iba a tener menos pelea y menos escándalo, y más emoción y más inclusión. Tal vez remedando una situación de la película Pulp Fiction, se verá al conductor, a Marcelo Tinelli y a Florencia Peña bailando. Florencia Peña también va a ser. Va a estar en el bailando. Claro, exactamente. Y esta noche va a haber una competencia bravísima en televisión, porque en Dulce Amor, Marcos y Victoria, o sea, los personajes que hacen Sebastián Estebanés y Karina Zampini, van a tener su primer encuentro sexual. y un rato antes, Graduados, va a presentar la participación como actor de Andy Kuznetsov, que va a ser un pariente del personaje que hace Daniel Hendler, un primo que llega de Brasil, en donde vive hace muchos, muchos años. Bueno, conmigo no cuenten, yo voy a ver primero... Primero voy a ver Racing y Colón. Me parece muy bien. ¿No es cierto? Sí, claro, 20:30. Hoy juega la Academia Racing Club frente a Colón de Santa Fe. Y después voy a seguir con la sesión de hoy de En Terapia. Así que sí, no cuenten. Me parece muy bien. Gracias. Mañana no vengan a preguntar esas cosas jodidas. Che, ¿qué pasó? No sé. Voy a tener que decir, estuve viendo Racing. Más, más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Sí, 11 horas 44 minutos en este momento en la República Argentina. Tenemos una temperatura de 13 grados aproximadamente, ojitos de miel. ¿Y cómo va a seguir la cosa para que tengamos una idea de qué es lo que viene para el resto del día? Aprovechemos el resto del día. 17 grados de máxima, aunque nublado, porque mañana hay pronóstico de lluvia. Así están las cosas, señores, en este momento. No, no, pero no es ahora. Habíamos quedado que era... Que se aleje un poco el tipo, porque no podemos hablar así. Me voy a hacer Juan Martín. Sí, claro, con el frío. Hola, Juan Martín García, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Aló, Luciano Galende. Sí, ¿cómo anda? Juan Martín García, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario del Manual de Diversidad, Futuro, Pasado, Política y No Política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Pero muy bien, estaba justamente leyendo el tema de los ejes del nuevo PRO, digamos, para el diálogo, para lo que viene de aquí en adelante. Pero antes le quería hacer una pregunta, porque por ahí la situación de diálogo se complica desde el punto de vista judicial, porque está bastante complicado el jefe de gobierno Mauricio Macri, ¿no? Ah, no sé, no sé. ¿Cómo no sabe? Pero si no maneja el helicóptero de él, digamos, usted, ¿no? Ah, no sé. Pero no sé qué, en qué sentido, pero, digamos, ¿sabe cómo se llama el jefe de gobierno porteño? Ah, no sé. Bueno, no sabe nada. Le pregunta si te dice no sé, no sé. Ah, no sé, no sé. No sé porque el no sé nos parece muy divertido. Sí, pero... Mira, nosotros creemos que somos ejes de una persecución apolítica. Una persecución apolítica. Nosotros somos apolíticos. Nosotros la política no nos importa. Como somos apolíticos, nos hacen persecuciones apolíticas porque lo que queremos significar es que nosotros estamos más allá. ¿Más allá de dónde? La verdad de esto, te escuché lo que estaba diciendo Cintia, gracias al servicio Ciro Shen de comunicación. No me digas, ¿todo ahí cuenta con ese servicio? Contamos con ese, no sé. te digo una cosa, Luciano. La cosa no está en la política o no política. No está en derecha e izquierda. ¿Dónde está? Está en pasado y futuro. No me diga eso. Y nosotros estamos en el futuro. Lo que estoy diciendo no está guionado. No es un chiste, ¿ah, no? Sino que es el prólogo del nuevo libro que tenemos nosotros, los del PRO, que lo acaba de escribir el equipo de asesores de Eugenio Durán Larva. Sí, lo estoy viendo justamente en este momento. Es fácil la tarea de este muchacho, ¿no? Bueno, la cosa muy increíble, nuestro desarrollo y nuestro trabajo pertenecen al siglo XXI, por ejemplo. Ajá. Sí. Todas las otras opciones pertenecen al siglo XX. Sí. Sí. Nuestras diferencias no son ideológicas, son cronológicas. Eso me pareció muy divertido. Discúlpeme, le estoy robando un esto adjetivo. Es textual, ¿no? Es re divertido. Disculpe, esto es esto, lo está diciendo es textual, pero ¿cómo va a estar molestando por esto? No, sin duda. Estoy diciendo realmente la verdad. Nuestras diferencias no son ideológicas, son cronológicas, dice el decálogo de los ejes del PRO, ¿no es cierto? Sí. Esa idea de orientación hacia el futuro justifica por sí sola nuestra existencia. Sí. Tenemos que transformarla en convicción y volvernos fundamentalistas del futuro. Sí. Nosotros somos fundamentalistas del futuro. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Nos sentimos estar... no sé lo que se siente. ¿Por qué no sé lo que se siente? Porque no sé lo que significa. Sí. Pero es una cosa. Lo importante es eso, es no saber lo que significa y no saber. Porque a través del no saber, desde el desconocimiento nosotros hacemos política. Porque todo está por aprenderse. Sí. Esto es lo lindo. Es ahora entiendo la idea de futuro. En realidad la idea de futuro para usted es una idea de aprendizaje. Desde la nada, desde la nada intelectual, desde la nada de gestión hacia el todo, hacia sí. el todo, todo lo que podemos ganar. Yo te digo una cosa, sí, ustedes están en el siglo pasado y nosotros estamos en el siglo que viene. Por eso todas las cuestiones de gestión que hicimos es parte del futuro. Aumentar es futuro. Sí, me parece. Aumentar tarifas es futuro. Ahora, le quiero hacer una pregunta, Juan Martín. Sí. Alrededor de este tema, justamente de la situación de Macri, que está... Mañana más. Se nos fue, se nos voló, ¿Es Juan Martín García Piedra? Es el teléfono Ciro James, ese que se fue tiene. Para arriba, se fue para arriba. Sí, para mí fue como que lo sacaron habló en un momento. Habló del futuro. Sí. ¿Se fue? Perdimos conexión. Discúlpeme, Santiago Lucía, es el momento de la información deportiva. Yo me voy, si va a hablar de San Lorenzo, me va a hablar de San Lorenzo. Levántese. No, Dios. No se vaya, Otaviano, no se vaya. Dígalo. El problema en el que quedó San Lorenzo de cara a estas últimas dos fechas es que San Lorenzo está dividiendo por tres temporadas, que son las que computan para el promedio, sí. contra dos equipos. San Lorenzo quedó en el medio de San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, que solamente computan una sola temporada. Sí. Entonces... No dividen, claro. Exactamente. Claro. Ante igualdad de puntos que consigan sobre los seis que quedan, el equipo perjudicado por esta situación, perjudicado por lo deportivo y por lo que ha sido la temporada, va a ser San Lorenzo. Con esto quiero decir, si consiguen cuatro puntos, San Martín de San Juan, Rafaela y San Lorenzo, en ese escenario, el equipo de Caruso Lombardi estaría perdiendo de manera directa la categoría. Habrá que ver qué es lo que sucede en los últimos dos partidos. Tiene que visitar a Independiente en el Libertadores de América el próximo domingo a las 3 de la tarde, San Lorenzo, y la última fecha será frente a San Martín de San Juan, uno de los equipos que está involucrado en la pelea también por mantener la categoría. Señor, si ganamos todos, ¿qué pasa? ¿Nos vamos igual o no? Si estamos? Consiguen los seis ¿Nos puntos... ¿Nos vamos igual, me dice usted? Habrá que esperar otros resultados, no de forma directa, porque si San Lorenzo gana los dos partidos, sí. Obviamente que no va a poder sumar seis puntos a Martín de San Juan porque es rival, claro, de San Lorenzo, correcto. En la última fecha, así que el escenario lógicamente que cambia, es decisivo lo que pase en el partido ante los sanjuaninos que se va a jugar en el nuevo gasómetro. Por lo menos. Ayer fue una jornada en la que San Lorenzo verdaderamente perdió mucho, no, porque exacto. antes de empezar el partido San Lorenzo estaba fuera de todo, fuera de zona de promoción y fuera de zona de descenso directo. Y todos habían jugado para nosotros, ¿no? No pudo aprovechar los resultados favorables que se le dieron en esta fecha. Además, perdió pensando en lo que viene, porque le expulsaron a dos futbolistas, a Kalinsky y a Kahneman. No podrán jugar frente a Independiente. No, pero va a tener a Buffarini. Va a tener la vuelta de Buffarini. No podrá estar Pablo Alvarado, que llegó a la quinta tarjeta amarilla, y es otra de las cosas que pierde San Lorenzo. Perdió también Caruso Lombardi. Primero, con una calificación que tuvo con el partido muy fuera de lugar. Dijo que lo que iban a jugarse Tigre y San Lorenzo era una guerra, llevándolo a los términos de Caruso. Bueno, deportivamente, evidentemente, eso que él creía que era una guerra, estuvo perdido. Y una decisión, los niveles de violencia que hay, muy desafortunado. Por supuesto, muy desafortunado. Y una decisión también que fue muy poco comprendida, es la inclusión de Chávez en lugar de Carlos Bueno, un pibe que no tuvo buenos rendimientos a lo largo de todo el campeonato, y sin embargo ayer decidió Caruso ponerlo como titular, dejar al uruguayo en el banco, y fue junto a Jonathan Botinelli de lo peor de San Lorenzo en cuanto al nivel individual. individual. Dejó dos en el banco que yo no entendí, digo, a la luz de los rendimientos. Dejó al Pipi Romagnoli, claro, y a Carlos Bueno. Sí, lo de Romagnoli tiene una explicación con que va por el lado de la condición física de Leandro Romagnoli. Sí, pero que... si lo, bueno, no me hagas hablar de eso, porque yo le hablo mal, como no hincha se ponga, y el señor no está se trabajando. Disculpe. Sí, déjelo. No, y otra situación también que realmente es muy concreta y tiene que ver con esta campaña de San Lorenzo y por qué llega de manera tan angustiante al final de la temporada. Perdió contra Tigre, rival directo. No pudo conseguir victorias con Rafaela, con Olimpo, con Unión y con Banfield. Por eso, contra quien podía descontar directamente puntos en esta pelea para posicionarse con algo más de holgura sobre el cierre de la temporada, el equipo de Caruso Lombardi no lo ha conseguido. Y ahora ya no solo depende de sí para mantenerse en la primera división. Gracias, Santiago. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. El fin de semana hubo un partido importante de fútbol entre Daniel Scioli y Camioneros. No jugó Hugo Moyano ni Pablo Moyano porque parece que no les da el físico para jugar el partido. No estuvo presente Facundo Moyano, quien hace unas semanas hizo malabarismos para tratar de acercar posiciones entre el sciolismo y el kirchnerismo, entre el kirchnerismo y Camioneros. Y hoy Pablo Moyano, que sí estuvo en el partido, aunque no jugó, anunció que van a ir al paro si no hay acuerdo sobre aumento de salarios. Los camioneros exigen un 30% de aumento, y si en las paritarias no surge esto, irán al paro jueves y viernes. Y Aníbal Fernández salió del banco de suplentes y entró a la cancha también. Ya especificó sus ahorros. Esto es lo que dijo. Hice lo que tenía que hacer. No se sabe si fue con bonete o no, pero el senador kirchnerista dijo que los $24,000 que tenía, sí, lo especificó. En definitiva, terminó haciéndole caso a la presidenta. El bonete, yo no se lo vi. Desde hoy y hasta el domingo 17 se llevará a cabo, con enorme cantidad de actividades, el Festival BAN, o sea, Buenos Aires Negra, que exalta la novelística policial, o negra, como se la conoce. Y entre cientos de escritores, periodistas, abogados, policías, investigadores que van a participar de las charlas y mesas redondas, se destaca una, la presencia de el ex convicto Hugo La Garza Sosa, el jueves 14 a las 19 en el Centro Cultural General San Martín, entrevistado por el autor Ernesto Mayo. También quienes no quieran o quienes consideren que no debe ser entrevistado un ex convicto pueden quedarse con alguno de los centenares de actos que va a haber ahí en la Buenos Aires Negra. Por ejemplo, un homenaje muy justificado, muy al querido Osvaldo Soriano. Empezamos el programa hablando de Gonzalo Saucedo, el hincha de River, que perdió su vida, que fue asesinado ayer en el Estadio Monumental, dentro del estadio, mientras jugaba River con Boca Unidos de Corrientes. Este fue un puntazo, ¿no? Sí, le fue apuñalado. Ya empezaron las primeras investigaciones. Una de las consecuencias muy probables que tenga la institución es que sea suspendido el Estadio Monumental. De todas maneras, va a haber mucha información porque están comenzando recién ahora. Es grave, Santi, eso, es muy grave, es muy grave. Están todos los fines de semana matando a un tipo en el fútbol. O sea, la verdad es que es grave la situación. Exactamente. Y evidentemente ahora empezará la cadena de responsabilidades, de las que no va a estar exento, lógicamente, River como institución y como organizador de lo que fue el partido frente a Boca Unidos de Corrientes. Y como decía, una de las posibilidades muy probables es que sea clausurado el Estadio Monumental y que en la última fecha no pueda jugar en ese escenario, en su cancha, River frente a Almirante Brown. Una noticia internacional, el expresidente egipcio Hosni Mubarak está condenado con cadena perpetua desde la semana pasada. Está sufriendo una serie de infartos y curiosamente las autoridades médicas lo sacan de esa situación de infarto con un desfibrilador. Esto pasó ya 3 veces a lo largo de la mañana. Se niega a alimentarse Mubarak, está inconsciente y esto lo han precisado distintas fuentes médicas. Tiene exactamente 84 años y desde la semana pasada fue condenado, insisto, a cadena perpetua. Me contaron los abuelos que hace tiempo piragua navegaba en el César una piragua. Piragua. Que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Caboteando el vendaval se estremecía. Carlos Vives. Impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía. Tachonando la de luz y de vamos a bailar, leyenda. Vamos a bailar un rato. Piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua. Gracias al team que está todas las mañanas colaborando con el programa, Marita Sacra del Buro, Anora de Ascenso, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini. Gracias a Nazarena, que estuvo hoy en la operación técnica. Nazarela Talice. Gracias al señor Carlos Ulanowski, ¿eh? Gracias a vos, Lucho. Gracias a la señora Cintia Otavianos. Ha sido un placer. Tranquilo, hoy a las 14. ¿Eh? Sí, tranquilo, no sabés cómo estoy, estoy muy loco. A mí no me pidan tranquilidad. Voy a estar, cada vez que vea el partido, voy a acordar del señor Hernán Brienza para decirle gracias, Brienza.